Año 2009, interior, día. Un hombre de estatura mediana, sentado, algo pálido. Cualquiera diría que es macrobiótico, sensible y tiene calabacines en la heladera. Enfrente otro hombre, con cara de niño. Cualquiera diría que es joven, inmaduro y tiene marihuana en la heladera. El macrobiótico se acerca al micrófono y habla. Muy buenos días para todos. Año 2009, interior, día. Alguien escucha su radio y responde, como si le hablara al aparato. ¿Y este facho qué dice vos? Buenos días, dice vos. Facho, dice buenos días, oh, qué facho. Año 2009, interior, día. Muy buenos días para todos. Un minutito de las 9. Con todo respeto, pero ¿no te parece que sos un estúpido descerebrado que se hace el progre para quedar bien con su conciencia y hacerse el amigo de los pobres diciendo muy buenos días? Con todo respeto, ¿eh? Muy buenos días para todos. ¿Y por qué no ponéis la otra campana? ¿Chiquito, eso también opina? Tenés propaganda de todo, pero ¿qué te pasa? Está todo chido la cancha, loco. Estoy siempre mirando para allá. No le lloran el mic, madre. Me hacen acordar a los tiempos oscuros. Herramienta de la derecha. Si se quedó en fase, va a ser un hijo de comunista. Que se vea, no se mueva, loco. Mejor el gobierno es nacido de Valle. Oh, yo sabía que era mancha, Joel. Oh, Joel es mancha, oh, terrible mancha, Joel. Oh, yo sabía. ¿Sabía, oh? Qué mancha. Ah, bueno. No toque nada 2009, año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Seamos sinceros, nada nos gratifica más en la vida que la constatación de nuestras presunciones más suspicaces. A continuación, 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. No toquen nada. Frente Amplio, Mujica, 54%, Astori, 38%, Carámbula, 8%, Partido Nacional, La Calle, 54%. Larrañaga, 46. Riot no llega a un punto porcentual. Partido Colorado, Bordaberry, 77. Hierro, 13. Amorín, 9. Lamas, 1. Así que, ¿qué? Mujica, La Calle, Bordaberry. Un minuto pasa de las 8 de la mañana y estamos dando comienzo a este No Toquen Nada de lunes. De lunes 29 de junio del año 2009. Escuchábamos a Luis Eduardo González, al sordo González, en el momento esperado, cuando daba los resultados con proyección de votos que tenía cifra. Un ratito antes, Factum con Botinelli había dado, yo creo que era boca de urna lo que dio Botinelli, por lo menos es lo que dijo Botinelli, lo que decía abajo. Después, bueno, lo fue acomodando con proyección de votos, obviamente, Factum, que había trabajado en todo el país con boca de urna también, más allá de que haya algún cambio, porque la Corte Electoral está procesando los resultados, y aquellos que tenemos acceso, clave, estamos con dificultad, la página se cae, la levanta, se cae, y ha sido muy lento el escrutinio durante la noche, más allá de alguna diferencia, por ejemplo, ahí lo de Amorín y Hierro, ¿no? Parece que Amorín va a estar arriba de Hierro al final, según los datos de la Corte Electoral que había en la madrugada, pero claro, es tan mínima la diferencia, miles de votos entre Amorín y Hierro, que era muy difícil proyectarla y pegarle. En realidad las encuestas en casi todo acertaron, menos en la cantidad de gente que fue a votar ayer, elecciones internas y primarias del Uruguay. Claro, estaba proyectado algo como entre el 50 y el 58% de participación, incluso se manejaba la posibilidad de que hubiera un récord de participación frente al 55% que se había dado en el 99. Claro, fue récord, pero al revés. Negativo, un récord, bueno, si es que se puede decir, ¿no? La gente no concurrió a las urnas, 44% más o menos venía a la Corte Electoral en la madrugada, lo mismo que proyectaron las encuestadoras ayer, ¿no? Después de conocerse, incluso hicieron la mea culpa, ¿no? Algunos de que la habían errado. Realmente la cantidad de gente que fue a votar, que no incidió en sus proyecciones de las internas, de quién iba a ser el candidato de, claro, de las internas. Claro, pero se confirma una sensación que manejamos en la previa. No es lo mismo declarar que se va a ir a votar en las internas que efectivamente ir a votar. Hay que tomarse el trabajo. Sí, estaba frío, pero no como hoy. Porque, por decir, miren, se tocaba un día como hoy. Si 44% fue a votar ayer, es un día inhóspito, absolutamente. Más allá que no está frío, hay 13 grados de temperatura, 95% de humedad, es pero un oscuro día. Y llueve. Sí, lo que pasa es que acá suecos no están funcionando las luces, en la rambla del buceo además, en esta curva no están funcionando las luces, o sea que se suma eso, por eso te da esta sensación de oscuridad. El otro dato importante que nos faltaba es que el Partido Nacional, y por lo que viene la proyección de la Corte Electoral, las mesas se escrutaban, más que la proyección, estaría arriba del Frente Amplio. Todos temas a analizar, el equipo de No Toquen Nada estuvo durante toda la jornada ayer en la calle, sobre todo en la noche, en cada una de los comandos, en cada una de las sedes partidarias. vamos a tener la palabra de todos los protagonistas y obviamente de la Rañaga y la Calle, que ayer con ese abrazo sellaron la noche, no solamente porque fue lo más importante que pasó a nivel simbólico, porque los datos estaban, sino, los datos estaban antes y se confirmaron, sino porque además cerró la noche porque era lo último, 11:15 de la noche, cuando ya nadie lo esperaba en el último discurso de Jorge Larrañaga. Señores, comencemos a ordenar el programa, comencemos con títulos. No toquen nada. Luis Alberto Lacalle, José Mujica y Pedro Bordaberry serán los candidatos de los principales partidos políticos en las elecciones de octubre. Según las proyecciones de escrutinio de las consultoras, Mujica y Lacalle superan el 50% de los votos de sus partidos, mientras que Larrañaga y Astori rondan el 40%. En el Partido Colorado todavía no está claro el segundo lugar, pero sí que Bordaberry se quedó con unos 2/3 de los votos de su partido. Algo que habían dicho todas. Sí, no hubo sorpresas. Las encuestadoras no, quizás Camborín está por arriba de Hierro con esa diferencia muy corta que hay de miles de votos, pero bueno, está por arriba y eso será importante para él también. Por ahora, lo que tenía en la madrugada la Corte Electoral, tenía arriba el Partido Nacional sobre el Frente Amplio en el total de los votos y después seguía confirmándolo las encuestas. Luis Alberto Lacalle y José Mujica seguramente son los que pelearán la presidencia y ambos dieron, digo porque Bordaberry, por más que va a ser candidato, y Pablo Mires también, por todo lo que todos conocemos de los últimos años, aparentemente... Sí, el escenario parece polarizado entre ellos. Sí, no hay mucha vuelta. Entre Lacalle y Mujica. No hay que ser muy inteligente para saberlo. También lo dijo Lacalle con todo respeto ayer hacia el Partido Colorado y el Partido Independiente. Lacalle tendió la mano hacia una campaña o habló de una campaña sin golpes, sin acusación. El país espera que el Partido Nacional represente sus mejores esencias, que convoque a todos los orientales, no para estar en contra del Frente Amplio, sino para ofrecer una alternativa. Saludamos también, y que esto sirva para fijar el nivel al que aspiramos para la próxima etapa, a José Mujica, a Pedro Bordaberry y a Pablo Mieres. Orientales como nosotros. Hay detalle. Sí. Algunas proyecciones de escrutinio marcan que votó más Asamblea Popular que el Partido Independiente. Al menos en total de votos, claro, no tenían lucha interna, pero en todo caso, se le interesaba, claro, saludar a los más importantes, tendría que haber saludado también a Raúl Rodríguez. Vamos, ¿no?, a ver cómo termina el escrutinio de la Corte Electoral, pero puede ser que tengan que incorporarlo dentro de esos saludos. Lacalle, hablando de tranquilidad para la campaña rumbo a las internas, y Mujica también, en ambos empezaron a aparecer los discursos. Vamos a ver cuánto les dura, pero se empezaron a aparecer. Compañeros, recuerden, no estamos en una guerra, estamos en una disputa de carácter electoral. Los compatriotas que no nos acompañan no son nuestros enemigos, son nuestros compatriotas que andan por otro camino. Y son de acá, son parte de nuestra deuda y nuestro deber histórico es verlos como futuros compañeros, rezagados en la fila, retrasados en el momento de llegar. No se terminó la acumulación de fuerza cuando se necesita una construcción histórica. Por eso, compañeros, ser frente amplista es ser generoso, abierto, sin odio, sin rencor, con compromiso. Jorge Larrañaga anunció ayer a las 11 de la noche que acepta ser el vicepresidente de Luis Alberto Lacalle. El líder de Alianza Nacional hizo el anuncio en la sesión solemne del Partido Nacional, del directorio del Partido Nacional, en la que primero había hablado Lacalle, invitando a olvidar las cosas malas que puedan haber sucedido entre los dos candidatos en la campaña. Sí, con una suerte de disculpa también, si en algún momento se fueron de boca o dijeron algo de más. Lacalle habló 23 minutos, un discurso lento. Ya había hablado en la sede de la UNA, enfrente al mando de Larrañaga, en otro discurso lento, pausado, medio, creo que ahora en el directorio, cuando llegó al directorio, fue más lento aún el discurso de 23 minutos, en donde en un momento se refirió a Larrañaga. El doctor Luis Alberto Lacalle me ha ofrecido la candidatura a la vicepresidencia de la República. Y ese sentido del deber, ese amor a mi partido y a la patria, me lleva a expresar claramente que lo voy a acompañar. Pero con una condición. con una condición, que se sepa en todos los rincones de la República que la revolución recién empieza y que vamos a ganar. No podemos ganar. Quizás el momento, ¿no?, de la noche. Se esperaban símbolos, gestos, caras, pero claro, esto ya tapó todo. Cuando dice, claro, sobre todo porque las señales en la previa habían sido de que no se iba a anunciar. Y iba a haber que esperar, pero finalmente sorprendió Larrañaga aceptando ser el vicepresidente una de la llamada, los compañeros de No Tocan Nada que estuvieron allí en ambas sedes supieron de esa llamada de la calle Larrañaga, donde lo invitó a hablar un rato antes de salir juntos en el directorio del Partido Nacional a solas, y bueno, allí aceptó entonces Jorge Larrañaga. Lo que pasa es que le dieron suspenso, le dieron tono de película, porque habló primero la calle 23 minutos y después Larrañaga 8, 10 minutos, no sé, los calculé por ahí más o menos, y claro, hasta el final no dijo nada. Entonces fue como la explosión de júbilo, que fue la más importante ayer de la noche, cuando el Partido Nacional anunció que tiene fórmula. La calle y Larrañaga pelearán en octubre. La participación en las internas fue del 44%, similar a la del 2004 y 10 puntos por abajo del mayor registro hasta ahora, que se dio en 1999 con el 54%. La participación estuvo por debajo de lo proyectado por las encuestadoras, que preveían una participación entre el 50 y el 58%. Departamentos como Montevideo y Canelones estuvieron notoriamente por debajo del promedio, lo que aumenta las posibilidades del escenario en el que el Partido Nacional votó más que el Frente Amplio, aunque para confirmar ese dato habrá que esperar el escrutinio oficial. Sí, habrá que esperar a ver qué es lo que dice el escrutinio final, que llevaba, yo que sé, como a las 4 de la mañana, más o menos, un 14%, un 15%. Ahora va un poco más avanzado, pero venía lentísimo. Suerte que están las encuestadoras, digo, para los candidatos, para definir la fórmula, está definida por las encuestadoras, aunque los primeros datos de la Corte Electoral confirman lo que daban en las encuestadoras. Uno de los que le erró, que creo que fueron todos, ¿no? Habría que ver, pero uno fue Luis Eduardo González, el sordo con cifra, con el tema de la cantidad de gente que iba a votar, y ayer lo explicaba en Canal 12. Tenemos una participación total cercana al 45%. La participación más baja es en Montevideo, 40%. Esto coincide con las pautas históricas. Pero en este caso, la historia tiene razón en lo que se refiere a Montevideo. Pero la participación es más alta, no en el país más profundo, sino en promedio, en los departamentos donde la competencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio es más alta. Podemos decir, el Partido Colorado obtuvo muy aproximadamente un 10%, más o menos un punto. Los otros partidos, un punto. Y el Frente Amplio y el Partido Nacional están una pizca más de 40%, muy cerca uno de otro, y no podemos decir cuál está arriba. Y es que era bravo, se va a decir cuál estaba arriba. Factum ha hecho casi el 100% de su proyección con los votos. Y tiene en estos momentos la empresa Factum un 43,1 a un 42,2. O sea que el Partido Nacional está arriba, pero con una diferencia tan menor que era muy difícil. Habrá que esperar el escrutinio final a ver si se confirma entonces que el Partido Nacional, por lo menos en las internas, se queda como la mayor fuerza política del país. Lo han explicado hasta el cansancio los analistas, que esto no quiere decir que sea el escenario de octubre. Por ejemplo, en Montevideo, muy baja participación y sabido es que el Frente Amplio gana, pero sí es una señal de alerta, de alarma. Incluso Marcos Carámbula, cuando entró ayer, dijo: seguimos siendo la primera fuerza política del país, cuando entró a la sede del Frente Amplio. Y claro, esto no es así para el discurso hoy en día del Frente Amplio, que incluso sin competencia, cuando Tabaré Vázquez fue el candidato en las elecciones pasadas, le había ganado, por un poquito, pero le había ganado al Partido Nacional. Sin competencia, ¿no? Estaban parejitos, pero era sin competencia. Sí, en realidad en el 2004 se dio el escenario de que Larrañaga fue el hombre más votado del Partido Nacional, creo que había quedado primero en la cantidad de votos. El hecho es que ayer en la sede del Frente Amplio había algunos dirigentes que estaban preocupados por este detalle, que en los hechos no quiere decir demasiado, no es una proyección de lo que puede pasar en octubre. De hecho, se revirtió pero no fueron las elecciones los frentistas anteriores a votar, y eso claro, pero esta vez, lo que sorprende es que nunca antes había habido una competencia interna de la magnitud que hubo en el Frente Amplio. Más allá de que se pudiera tener la sensación de que estaba definido, había dos candidatos fuertes que acumulaban muchos votos y que incitaban a ir a votar, y de todas formas fue el Partido Nacional el que en principio tuvo más presencia en las urnas, aunque con la proyección de escrutinio, los datos que manejan las encuestadoras están dentro del margen de error estadístico, más allá que la proyección de escrutinio es con votos reales, con datos, pero claro, es una muestra, tiene su margen de error. Sí, ¿no? Sí, pero todo hace parecer que va a ganar el Partido Nacional, sí, dentro de los que fueron a votar, y eso no lo tenían previsto las encuestadoras tampoco. Pedro Bordaberry arrasó en la interna del Partido Colorado con más de dos tercios de los votos y tendió la mano a los candidatos perdedores y también a Julio María Sanguinetti y a Jorge Valle. Ahora Bordaberry es el máximo líder del Partido Colorado en su estructura orgánica y controla los mecanismos de decisión. Todavía no está claro quién será su compañero de fórmula para octubre. No será, no está claro, pero sí. Aparecen algunos nombres, sí. Ya, ¿no? Amorín puede ser. Puede ser Tabaré Viera, estamos hablando de la 15 ahí y del foro, se mencionó también al ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Martín Agresábala. Agresábala, ¿no? Agresábala es el jugador de fútbol, ¿no? Miguel, ¿no? Ah, Miguel Agresábala, el negro, el jugador de fútbol sala. Bien, por eso me confundí. Bueno, el ex ministro puede ser uno de los nombres entonces de Pedro Bordaberry, que ayer habló de incluir a las fuerzas que habían sido derrotadas, ¿no? Estaba Morín, estaba obviamente Hierro. Sí, se apareció el Lamas y Echegaray. No, sí. Pero apareció, lo hicieron subir a Echegaray allí cuando habló Pedro Bordaberry, pero también habló de los líderes históricos. Quiero especialmente agradecerle y reconocer en nombre de todos a dos referentes históricos del Partido Colorado, a dos personas que han dedicado su vida a trabajar por el país y por el partido, al doctor Julio María Sanguinetti, al doctor Jorge Valle. Esta casa siempre ha sido, es y será la casa de ustedes. Seguirá siéndolo. José Mujica tendió la mano a Danilo Astori ayer en su discurso frente a la sede del Frente Amplio. Hoy comenzarán las negociaciones para componer la fórmula del partido de gobierno, que en principio se buscará que sea Mujica-Astori. Danilo Astori dio su mensaje a través de una carta que fue leída en la carpa en la que aguardaba la prensa por parte de Fernando Lorenzo. A ver, esta carta tuvo varios problemas. Primero, la lectura tiene un audio espantoso, que no queremos hacer sufrir a ustedes. Tenía como una interferencia telefónica. Además, cuando fue a hablar, Lorenzo demoró un poco y empezó la calle. Entonces, todas las transmisiones en vivo poncharon a Luis Alberto Lacalle, que obviamente, figura a figura, si fuera Astori es una cosa, pero era Lorenzo, no Astori. Entonces, más allá que fuera el jefe de campaña, de comando, claro, poncharon a Astori. Tuvo la doble desgracia. El audio salió espantoso por interferencia de celulares en el sistema de sonido, y es una tortura escucharlo. Y además, en el momento en que podía salir en vivo, más allá de ese problema, quedó superado por la aparición de Lacalle hablando desde la una. La carta no dice sí a una fórmula, vuelve a dejar abierta la posibilidad, como lo ha hecho Astori en las últimas dos semanas, desde aquel día que hablamos aquí en vivo en No Toquen Nada, cuando dijo: estoy donde el Frente Amplio me mande, y el 11 de julio será el plenario. Obvio, antes va a haber muchísimas conversaciones y negociaciones, pero si las negociaciones dan su fruto el 11 de julio, puede definir el Frente Amplio que Mujica-Astori sea la fórmula. Ayer José Mujica dejó claro que la puerta está abierta. Queridos compañeros, permítanme en primer término, en este estrado falta un compañero que está enfermo. Es el compañero Danilo Astori, que tiene que cuidarse, que necesitamos mucho su presencia, su compromiso, su participación, por todo lo que representa, por todo lo que ha hecho, por todo lo que tendrá que hacer en el devenir de este país. Un abrazo a Danilo en la distancia. Un abrazo a todos los compañeros con los que a veces hemos tenido discrepancia y hemos votado al revés. Sí, viva la diversidad, viva el encuentro, viva el compromiso, viva el frente. Unidos venceremos, compañeros. Unidos venceremos, unidos venceremos. Gracias, compañeros. El final del discurso de Mujica es exactamente el mismo del final del Congreso de diciembre, el Congreso Selmar Michelini, cuando fue elegido como precandidato oficial. Era en ese momento, ahora es el candidato del Frente Amplio. El Unidos por Tres. Sí, exactamente igual, y la puerta abierta a Danilo Astori. El kirchnerismo perdió en Buenos Aires con Francisco de Narváez y perdió las mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados. A las 2 de la mañana, Néstor Kirchner aceptó su derrota en Buenos Aires. El oficialismo perdió 20 bancas en diputados y 4 en senadores, consolidando una derrota que va más allá de lo que tenían previsto. Ahora el gobierno de Cristina Fernández está obligado a hacer alianzas para tener gobernabilidad. Los grandes vencedores de la noche fueron de Narváez y Mauricio Macri, que no era candidato, pero que con la votación de ayer dejó al nombró como tercera fuerza parlamentaria del país. Sí, estaba muy contento. Evidentemente, Macri... hay que ver si después Macri, Narváez, todos los que vieron ayer, si es que después hicieron un poco de zapping en la televisión y llegaron a la elección argentina, que era más tarde, la definición fue más tarde, entonces se podía ver si después están juntos o cada uno es un candidato presidencial. En fin, pero por ahora están juntos contra Kirchner. Le ganaron a las 2 de la mañana. Kirchner reconoció la derrota. El gran triunfador, como le explicó el otro día Cristian Libonati, periodista argentino desde Buenos Aires, lo más importante era la provincia de Buenos Aires, 38% del padrón electoral, o sea que el gran triunfador es el empresario millonario de Narváez. Varias veces a lo largo de esta campaña dije que si no nos dividíamos, un día íbamos a cambiar la historia, y ese día es hoy. Ha sido una fiesta de la democracia, demostrando una vez más la vocación de cada ciudadano de participar activamente. Vamos a trabajar con nuestra convicción, seremos inflexibles sosteniendo lo que hemos dicho a lo largo de la campaña, pero también seremos constructivos cada vez que se nos convoque y convoquemos al diálogo. Es un momento de unir y no de dividir. Vamos a trabajar para defender al capital nacional, al verdadero capital nacional y entre ellos a cada uno de los productores del campo. Y vamos a trabajar para que cada delito tenga un castigo. Un discurso claro de Narváez, que acompaña a la derecha del peronismo, podemos decir, pues son todos peronistas, sí. En este caso peronistas disidentes o como quieran llamarlo ustedes. Claro, no es peronista, en este caso no va como peronista, como justicialista Pino Solanas, que fue la gran sorpresa de la capital. Ganó Michetti, ganó la candidata del PRO, y eso era novedad para todas las encuestadoras. Ya Macri había arrasado, ¿no? Y por algo es el jefe de la ciudad, que tiene una autonomía allí en Argentina. Pero el segundo fue Pino Solanas. Venían anunciando las encuestas que podía ser la gran sorpresa. Lo fue. Escuchen el discurso. Escuchen el contraste fuerte con el de Narváez. Allá de las cifras, el triunfo grande es haber demostrado que estaban vivas las expectativas de miles de argentinos, las expectativas del surgimiento de una fuerza, de un movimiento de opinión que dijera lo que se había marginado malintencionadamente del debate político, que viniera a explicar las causas de la degradación argentina de estas décadas y que dijera: Argentina puede transformarse si cambia de política, si recupera sus recursos naturales, nacionaliza y estatiza los recursos del subsuelo, un proyecto democrático y federal. Esta democratización es inseparable de la batalla por volver a instalar la ética pública. Bien diferente, ¿no? El discurso donde se para más a la izquierda, obviamente, Pino Solanas, que es el segundo en capital, ¿no? El triunfo de Narváez es mucho más importante, es en provincia, claro, de Buenos Aires, y iba a ser diputado porque no se elegían senadores en provincia de Buenos Aires, ¿no? En el caso de Pino Solanas, el dato llama la atención porque queda segundo estando por fuera de la estructura de partidos consolidada hasta el momento, y es una muy buena votación. Proyecto Sur. Claro, para el líder de Proyecto Sur, un nuevo intento utópico, por definición, de tratar de unificar. Claro, y por lo menos de unir a una parte grande, sí, de la izquierda que no argentina. Está unida, porque apareció Zamora de nuevo, sí, y anda más a la izquierda que Pino Solanas, pero con muy poca votación. El presidente hondureño Manuel Zelaya se encuentra en Nicaragua después de haber sido sacado del país a la fuerza por militares que dieron un golpe de Estado en las últimas horas. Zelaya fue recibido por Hugo Chávez, que ratificó su apoyo al gobernante. En el país, el nuevo régimen, comandado por Roberto Micheletti, hasta ahora presidente del Congreso, declaró un toque de queda e intenta controlar el caos en las calles, principalmente en la capital. Sí, es muy difícil acceder a las radios y a los medios electrónicos de Honduras. Si bien ayer yo pude leer varios diarios, por momentos es complicado por el control que están ejerciendo los militares que dieron el golpe. Se sucedió todo muy rápido desde el jueves, cuando el presidente Zelaya había destituido al comandante jefe del ejército, e inmediatamente la Suprema Corte de Justicia había dicho que eso era inconstitucional, que no podía destituirlo, o no aprobó la destitución. Después venían las elecciones este domingo, una especie de referéndum. Claro, encuesta en las urnas. Sí, una cosa muy rara que había armado Zelaya para poder ser reelecto, pero antes los militares secuestraron, le pusieron un avión, lo llevaron a Costa Rica. De ahí fue a Nicaragua, donde lo recibió Hugo Chávez. Cuando llegó a Costa Rica, esto dijo el presidente hondureño. He sido víctima de un secuestro a mano armada, a la fuerza, con violencia brutal, y sacado de mi casa, apuntado con armas de grueso calibre, con gente encapuchada, subido en un avión a la fuerza y conducido sin ni siquiera saber para dónde llegamos. No hay ninguna necesidad de pedir un asilo, sino hospitalidad, porque yo sigo siendo el presidente de Honduras, aunque estas pequeñas voraces élites que incitan a las Fuerzas Armadas a cometer un error de estos, me imagino que es un cierto grupo de ambiciosos militares. Yo, haciendo memoria rápido, ¿no? Busqué, ayer lo estaba en las elecciones uruguayas, el golpe fallido a Chávez hace 7 años en Latinoamérica. Después hay que ir bastante para atrás para ver un golpe de Estado militar en Latinoamérica. Hace acordar a otras épocas, realmente. Lo cierto es que tiene el respaldo del presidente de Nicaragua, del presidente Chávez. Así llegó a Nicaragua por un avión fletado por Venezuela y Chávez habló en su programa, habló presidente en el día de ayer. Esa junta militar de gobierno que está allí, aun cuando no da la cara, estaría entrando en estado de guerra de facto. Tendríamos nosotros que actuar incluso militarmente. Estamos obligados, yo no puedo quedarme cruzado de brazos aquí, sabiendo por teléfono que están masacrando a mi embajador, al almirante Laguna, o entrando a la embajada venezolana. Es un momento de prueba suprema para nosotros. No podemos ceder ante los gorilas. Yo soy un soldado. Y aquí en Venezuela conozco los gorilas, le vi la cara a los gorilas. Hay que darle una lección a los gorilas. Y las consecuencias, bueno, ellos tendrán que asumirlas. Bien, Hugo Chávez, amenazante, ¿no? Claro. El presidente bolivariano de Venezuela, la carta que el Congreso de Honduras aceptó ayer parece de chiste, porque José Manuel Zelaya Rosales dice que él no la redactó. Y acá dice que se fue porque hasta tenía un problema de salud, que Zelaya dice no tener, pero esto es lo que aprobó el Congreso ayer, la renuncia. Exactamente, es una situación incierta la que se está dando en Honduras en este momento, porque el nuevo presidente tiene planes de permanecer hasta el 2010 para completar el mandato de Zelaya, mientras que el presidente que fue quitado de su cargo dice que piensa volver cuando sea el momento. Lo cierto es que no se visualizan respaldos internacionales para los militares que dieron el golpe de Estado. Una de las cosas que tenía tranquilo al presidente Rosales es que, al presidente Zelaya, perdón, es que Obama había manifestado que no primero apoyaba de ninguna manera, ¿no? Claro, y después una condena lo que se estaba dando. Pero... exactamente, una condena, pero que por lo menos no hay apoyo de Estados Unidos para esta situación. Así que hasta ahora, de los actores internacionales importantes alrededor de la situación, el que está de punta es Chávez, y en favor del presidente Zelaya. No toques nada. Entre tanta política hubo deporte. El fin de semana, Atenas de San Carlos, el equipo de Maldonado está en primera división, le ganó 2-0 a Durazno, había ganado el partido de ida 2-1 en Durazno. Ayer ganó 2-0 el equipo del Culaca González, entonces le ganó al de Miguel Ángel Pupo. Con sí, que Viglianti terminó jugando con 9 y tendría que haber terminado jugando con menos jugadores. ¿Sí? Fue bastante no. violenta la actitud de Durazno en un momento. Sí, Viglianti en el arco, sí. El gordo que queremos todos acá en este equipo de No Toquen Nada. El Pato Ferreri estaba viendo el Pato Ferreri que se retiró. Se retiró el Pato Ferreri. Bien, entonces subió a Atenas San Carlos, ganó Brasil a Estados Unidos la Copa Confederaciones. Lo dio vuelta en el segundo tiempo, iba perdiendo 2-0. Y le ganó 3-2, y algo más de deporte fin de semana, sí, Carrasco Polo, que es campeón de la apertura en rugby. 13 grados de temperatura en esta oscura mañana de Montevideo. No toquen nada. En todos lados estuvieron los periodistas de No Toquen Nada en el día de ayer. Vamos a compartir en minutos nada más la crónica de lo que pasó en el directorio del Partido Nacional, en la sede del Partido Nacional, esas horas de conversación que llevaron a que la Larrañaga y la Calle terminaran abrazados en el balcón y como fórmula presidencial para octubre. También lo que pasó en la sede del Partido Colorado. Sueco, vos estuviste en lo de Mujica, en la sede del Frente Amplio. Claro, también estuvimos con Astori y con Mujica. En realidad los con comandos, Astori, no, ninguno no de ellos estuvieron. ¿Cómo estuvo con Astori, señor? Con Mujica con tampoco. La gente de... ah, con la gente de, señor. La gente de... pero la gente de no es... No, es ellos mismos. Ah, no, y en la casa estaba todo cerrado. Algunos canales de televisión mandaron un guardia. No, increíble. Le hacían la guardia ahí en la puerta de la casa. Y pobre, estaba con las persianas cerradas, todo. Danilo, despertate, vamos a cenar. No, no quiero, no. cosa una imagen. La historia todo, que mandó una carta, supuestamente prescrita, ¿no? Escrito. Una carta que leyó Lorenzo. La podría haber escrito hace 2-3 meses esa carta, señor. Sí, que el sueco, sí. El sueco contó recién aparte, y yo lo pude escuchar, el audio de Lorenzo cuando leyó la carta era insoportable porque tenía una interferencia, el sueco era eso. Interferencia de teléfono, de celular. No, y empezó a hablar en la calle al mismo tiempo. Sí, lo mataron. Porque se fueron todos con la calle. Sí, poncharon en la calle inmediatamente. Vamos a estar... ¿Cómo es que hacen? ¿Se llaman? ¿Entre los partidos? ¿Voy a hablar yo? ¿Salgo yo primero? ¿Es en orden de quién votó peor? No. Entre los partidos no se llaman, ¿eh? Van viendo quién arranca, miden y arrancan, ¿eh? Y no creo que se estén llamando entre ellos. Pueden medir, a ver si hablar antes que Mujica, después. Mujica a ver si esperaba la calle o no. Pero no creo que estén conversando entre ellos. Soy funcionario electoral, estamos aún ingresando datos, Joel, el sistema informático. Estamos de las 6 de la mañana de ayer sin parar y nos queda un rato. Gente, salud. Gente, y saca, no, vamos a hablar con la Corte Electoral también, pasadita a las 10 de la mañana, a ver si ya podemos tener el resultado final con el escrutinio final, ¿eh? A mí me da, no sé, qué es lo que están ahí en la mesa. Porque, perdón, me dio un eruto. No. No, es su peor momento, 85, Chimel, en este caso, 34, no importa. Porque no tengo filtro, señor. No, porque... es que ahora es como que usted se olvida que está al aire. Después como que más o menos... No tengo filtro. Cuanto más temprano sea en la mañana, menos filtro tengo. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. El día ¿no? que quiera hacer un Darwin censored, uncensored, digamos, sin censura, me sacan a las 6 de la mañana y digo... Y ahí, perfecto. No estamos al aire, pero bueno, intentaremos. ¿Qué me quería decir? Que le daba lástima a la gente de las mesas. No me da lástima, me da miedo, porque ¿qué pasa? Imagínese que a usted le toca uno, ¿no? Uno que no sé, que ya a los 15 minutos se da cuenta y dice, uy, no, no me lo banco. Todo el día. Y hay que estar 12, 14 horitas ahí con uno ya, y ahí vio que a veces uno le toca a los 15 minutos ya se da cuenta, palo, este es infumable. Sí, es bravo. Aparte, hizo frío ayer en la mayoría. Yo no sé cómo nunca hubo las muerto. Mesas hacía no mucho sé cómo frío. Nunca, no sé cómo nunca hubo muerto, la verdad. Claro, porque la gente es civilizada y por más que no se soporte, aguanta estoica un rato y el frío al otro. Yo le reviento la cabeza con la urna. Ah, usted hubiera hecho lo mismo en todo caso. No, señor. Le pego nunca le tocó en una mesa electoral a usted, le ¿no? Le pego 2-3 urnazos y lo meto para el cuarto secreto ahí, lo tiro ahí, como lo tiro abajo, después vemos. Lo dejo ahí como un fiambre. Por suerte no hubo ningún incidente de no hubo asesinato, impresionante. No hubo. Bueno, no por lo menos vinculados que yo sepa a las elecciones. A la mesa que fui a votar se estaban mirando feo ya. Sí. Ustedes que estaban con bronca. Sí, se estaban mirando feo, se miraban feo entre ellos, era como que no se abancaban. Yo me di cuenta, si le di, le ofrecí, incluso le dije a uno así, le hice la seña, le digo, ¿querés que te lo? ¿Y por qué se puso de un lado y no del otro? ¿Cómo sabía que venía la mano? No, porque era el que me veía a mí y el otro no me veía, ¿entiendes? No, por una cuestión espacial. Me claro, pero le dio lo mismo a usted. Claro, no, yo para romper la tensión esa que había ahí. Vamos a estar en contacto, Darwin, también con Buenos Aires en el día de hoy con el periodista Cristian Libonati. El kirchnerismo perdió la mayoría en ambas cámaras en el día de ayer. En realidad la tenía con un 45% más alianzas, pero bueno, ahora perdió la mayoría en ambas cámaras, incluyendo la posibilidad de alianzas. El gran triunfo de Narváez. Ganó Pino Solanas también. Bueno, ganó. Salió segundo, pero ganó con respecto a todo lo que estaba proyectado, ¿no? Ganó moralmente. Sí, fue un gran triunfo festejado, muy festejado. Bueno, todos festejan en estas elecciones ayer acá, veía ayer, ¿no? El Partido Colorado festejó acá el 10%. Sí. Llegaron a más del 10%. Queda bien festejar. Sí. Señor, si sacan un 12 en las elecciones, van a tirar cuete. Claro, pero 5 años atrás, el 10% del Partido Colorado era la tumba del Partido Colorado. Bueno, señor, pero lo que pasa es que hay que ver de dónde se viene. Pero se viene ese 10%, lo último es eso. ¿Eh? Lo último es eso, un 10%, oficial. No, pero ahora es un 10% en las internas. Y fue un 12 en la del 2004. Pero no tenían competencia estas. Las otras sí. Se estaba Stirling. ¿Eh? Se estaba Stirling solo. Y bueno, está, pero mucha competencia. Al revés, en la otra no había competencia, en esta sí votaron menos que la interna pasada. Stirling competía contra varias cosas. Sí, contra la intrascendencia. Por ejemplo. Por ejemplo, contra las camisas de celeste de cuello blanco. Pero no, a favor de ella. ¿Eh? A favor de ella. Bueno, su columna va a estar, obviamente, me imagino. Pero la gente tenía que expresarse ahí con respeto a esa camisa. Vamos a tener una columna suya. su entrada. Qué horrible que eran esas. Bueno, no sé si eran horribles, habían pasado muchos años antes que no, el problema era las repeticiones. El problema es que solo tenía esas, es como Batman. O sea, va, abre su ropero y solo tiene un tipo de camisa. Claro, y además... ¿Qué pasó, Batman? Sacate el uniforme, loco. Se habían pasado de moda, tipo corbata con la cabeza. Tenían un olor a porro esas camisas, que sabes lo que era. De todo lo que había quemado. Mamita querida. Claro, 6 años como ministro del Interior. Mamita que lo tiró. Y no se perdía un asado, señor. Imagino su columna por el lado de las elecciones internas. Estuvo muy atento en el día de ayer, por lo que veo. Sí, no voy a estar. Me parece muy bien. Cumplió con su mandato cívico. No era obligatorio, pero fue a votar. Sí, voté. Me parece muy bien. ¿Cómo no voy a votar, señor? ¿Qué voy a votar? Gran porcentaje de votos en blanco y anulado, a pesar de que no era obligatorio. Casi un 4%, aún sin confirmar oficialmente, pero casi un 4%. Sí, señor, y fui a votar, yo no voy a ir. Escúcheme. Bien. Dos veces voté. ¿Por qué votó dos veces? Es una sola, Darwin. Claro, metí dos listas, ahí la cagué, me parece. Sí, si no eran del porque mismo... Porque dije a cívico, cívico y medio. Digo, claro, alto si cívico, no eran del mismo candidato, lo que hizo fue uno de estos votos anulados que le estoy hablando del 4%. Increíble. Qué injusticia. Me levanté toda mañana, el Soca había hecho un informe con los datos básicos para no equivocarse. Viene el entusiasmo, señor. Me viene el entusiasmo electoral y digo, ¿sabes qué? No te voto una vez, te voto dos veces. Dos listas para adentro, tomá. Dos veces voto. Para demostrar que soy muy, muy, muy democrático, señor. Me parece muy bien. Lo que pasa es que está bien, democrático es porque está dentro de las posibilidades de votar anulado o votar en blanco. Pero, pero un error, ¿qué va a ser? Pregunta de los errores se aprende, señor. Sí. De los errores es lo que uno más aprende. Perfecto. Y acá aprendí. Darwin, 9:10, 9:15 de la mañana, ¿lo escucho? ¿Le parece? 9:10, 9:15 de la mañana, lo escucho con su columna. ¿Quién dice 9:15? Dice 9:20, señor. Seguramente esté más tirando 9:20, ¿eh? ¿Quién dice 9:20? No, no, no, 9:15. Me duermo una siestita, dice usted. 9:15, estamos al aire. Chao, chao, chao, que ande bien. No toques nada. Tengo, y con quien hemos trabado a lo largo de este alternarnos en esta mesa, me tocó a mí estar aquí y a él estar allí. Representaron, primero que nada, poner fin a lo que fuera división partidaria. Y si alguna vez alguna rispidez se cruzó a través de esta mesa, no es novedad que haya habido rispideces. Siempre han terminado con una mano tendida y otra mano apretando esa mano tendida. La calle habló durante más de 20 minutos, apeló a la unidad del partido y dijo que las diferencias entre ambos estaban saldadas. Y si en algún momento salió de nuestros labios algún concepto que pudiera menoscabar esa unidad, queda olvidado. Hoy, amigos, queda saldado lo que hasta hace unas horas era una competencia. No fue nunca una lucha, no fue nunca un combate, fue una competencia. Afuera el clima era de fiesta. Desde la sala de directorio se sentían los gritos de la gente. Cuando la calle habló de unidad, cuando le dijo querido amigo a Larrañaga, cuando señaló que los verdaderos enemigos del Partido Nacional eran la ignorancia, la pobreza y la enfermedad. La calle terminó su discurso saludando a los demás candidatos y convocando a una campaña, a una discusión digna. Iniciar la campaña electoral hacia octubre, dirigiendo un saludo respetuoso a José Mujica, a Pedro Bordaberry y a Pablo Mieres. Que estas palabras, si para algo sirven, sean para decirle al país que aquí va a haber una campaña digna de la patria, una discusión digna de los orientales, una legitimidad no solamente lograda por la aritmética de los votos, sino por la convicción de que el país eligió lo que considera mejor para su propio destino. ¡Viva la patria! Ese era el final del discurso de la calle, que incluso tuvo un casi final en un momento en donde Larrañaga se paró. Hizo como un blooper, Larrañaga se paró, como que la calle iba a terminar, Larrañaga se paró como a saludarlo, y la calle, como venía hablando lento, continuó y Larrañaga se sentó rápidamente porque iba a quedar pegado en ese momento. La reunión terminó, ya lo escuchábamos, ¿no?, en este informe de Nausicaa Palomeque, con el anuncio de Larrañaga, que dijo que aceptaba la propuesta de la calle y que lo acompañaría en la fórmula. Todos los dirigentes consultados dijeron que estaban muy conformes con que Larrañaga integre la fórmula, pero algunos se mostraron sorprendidos de que haya sido en la misma noche y tan rápido. Así lo contó, no toque nada, el diputado Pablo Abdala. Quienes votábamos a la calle sabíamos que nadie mejor que Jorge Larrañaga para completar la fórmula. El hecho de que eso se confirmara nos sorprendió en cuanto a los tiempos. Por más que hasta hace un tiempo esperábamos que esta noche se pudiera producir este milagro, sin embargo en los últimos días parecía que los plazos se agotaban. Pero creo que esto demuestra que el Partido Nacional está para ganar, demuestra la grandeza de sus hombres, el desprendimiento de Jorge Larrañaga, el saber estar a la altura de las circunstancias y al mismo tiempo la actitud digna del doctor Lacalle como primer ciudadano del Partido Nacional de aquí hasta el mes de octubre, ha sabido también él componer esta unidad magnífica que se expresa en la fórmula presidencial. Quizás lo que resume este informe de Nausicaa, que estuvo ayer en la sede del directorio del Partido Nacional, lo que resume es espíritu, es alegría, es algarabía, es ese canto de la marcha Tres Árboles que salió desde adentro mismo de la sala del directorio y se contagió afuera con los más de 400 simpatizantes que esperaban. Todos juntos entonaron con emoción este canto luego de saber la fórmula. No toquen nada 2009. Año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Ya estamos nuevamente con acceso a la página de la Corte Electoral. 52% me decía Sueco, estás revisando allí. 59,42% hasta ahora de circuitos escrutados. Algunos departamentos como Artigas, Flores y La Valleja ya con el 100%. En Artigas, o sea que me estaba fijando, algunas cosas que te fijas como curiosidad. A Morín Valle le ganó a casi todos. Mirá. Fue a aliarse con Signorelli preso. Y le ganó a todos, no solo a Bordaberry, obviamente, y a Hierro en Artigas, sino que le ganó a casi todos los a los candidatos del Frente Amplio, claro. A todos. Sí, el Frente Amplio es muy poca la presencia que tiene en Artigas, pero bueno, ganó en ese departamento. Lo que confirma algo que decía García Pintos en su momento, más allá de su hipótesis de una maniobra política para dañar al Partido Colorado, de la fuerza electoral que podía tener Signorelli, más allá de lo que ha sido la actuación de la justicia, claro, en su propio departamento. Sí, no digo, pero algo fue a Morín a abrazarse con él. Signorelli era del foro, el Partido Colorado lo sacó. Y del foro lo sacaron y ahí sí. Salió con Amorín. Bueno, un dato nada más, una curiosidad. Sí. Vamos a estar completando después, ¿tenés algo más? Sí, el departamento que viene más atrasado es Montevideo, 32,29% de los circuitos, y Canelones, junto con Colonia, son los que vienen ahí en ese bloque de los que todavía no llegaron al 50% de los circuitos escrutados. Por eso los datos del escrutinio que está llevando la Corte Electoral en este momento no son muy consistentes, porque falta una parte importante, claro, del electorado. Montevideo, Canelones, que con ese 30% venían parejos, por ejemplo, Astori y Mujica en Montevideo y Canelones. Venían, claro, muy parejos con ese arriba Mujica en ambos departamentos. Y en la lucha que anticipamos más temprano entre el Partido Independiente y Asamblea Popular, a ver quién votó más en estas internas sin tener disputa interna, está parejo, 1.988 votos hasta ahora el Partido Independiente, 1.702, 200 atrás viene Asamblea Popular, parejo entre el Partido Independiente y la nueva formación de izquierda. La cantidad de votos en blanco lo supera ampliamente a todos, ampliamente. Sí, sí, queda cuarto, 8.000 en cuarto votos, lugar. Pero no, pero lo que llama la atención, que le llamó la atención al Sordo González de ayer también, es que no es obligatoria esta votación, es una muestra de conformidad doble, porque uno puede mostrarse descontento sin ir a votar. Es un gesto de surrealismo cívico, diría yo. No sé, es como decir, no estoy de acuerdo con nada lo que hicieron o con los candidatos que pusieron. Pero para eso tenés octubre, que tenés que ir obligatoriamente. Sí, puede ser, para analizar también. Quedan 3 minutos para las 9 de la mañana, ya venimos con todos los titulares resumiendo lo que pasó ayer aquí y en el mundo, porque hubo novedades importantes. No toquen nada. Pasan 2 minutos de las 9 de la mañana. Nos dice Javier que veía a la calle con dolor en la sede del Partido Nacional ayer en el directorio. Sí, a mí me pareció también cuando se fue a sentar, sobre todo al lado de Carlos Julio Pereira, como que le costó. Y claro, lo que pasa es que venía de un trajín. Había llegado no tan temprano, como a las 7 de la tarde, más o menos 8, creo, llegó a la sede de la 1. Pero claro, bien, tiene una pierna que no ha movido bien, claro, durante casi un mes, con una férula todo el tiempo, le puede provocar dolor por momentos. Y anduvo recorriendo locales, además, durante el día de la elección. Incluso fue a saludar a locales de Larrañaga, donde sorprendió a los militantes que estaban allí caminando. Yo lo vi por 18 de julio en un momento, cuando estaba yendo a votar, me tomé el ómnibus y lo vi caminando. entrando junto con dos colaboradores a la calle, así claro, que le dio la pierna, le dio la pierna hasta que no le daba más. A las 11 de la noche o 10 y media de la noche, cuando se sentó así en la sede del directorio, tenía un gesto, una cara de dolor, igual se paró para hacer el discurso, ¿no? Al lado de Carlos Julio Pereira. Y nos dicen, la Reñada no cantó la marcha de tres árboles, no la sabe, no sé si no la sabe. Creo que sí, porque la citó en un momento, no sé si la sabe de memoria para entonarla, pero en un momento citó un fragmento de la marcha de tres árboles. Cuando habló de su lucha y de combatir, ¿no? Yo no sé de memoria tampoco. No, yo tampoco. La verdad, pero bueno, en el momento que cantaron pareció que no movía la boca compasado con el canto, ¿entendés? Ajá. A mí me pareció también, pero enseguida las imágenes se ponchaban a otros lados, afuera, dentro, y me perdí un poco. 14 grados de temperatura en Montevideo, 93% de humedad, sigue gris, oscura la mañana, lluviosa aquí, sí, además como no tenemos luces, como dije más temprano, no tenemos luces aquí justo en esta curva del buceo, se nota como más oscuridad. Señores, titulares de las 9. No toquen nada. Noticias a las 9 en No Toquen Nada. Luis Alberto Lacalle, José Mujica y Pedro Bordaberry serán los candidatos de los principales partidos políticos en las elecciones de octubre. Según todas las proyecciones de escrutinio de las consultoras, Mujica y Lacalle superan el 50% de los votos en sus partidos, mientras que Larrañaga y Astori rondan el 40%. Estos datos están siendo confirmados por la Corte Electoral, que ya lleva casi un 60% de votos escrutados. En el Partido Colorado estaba ahí en disputa el segundo lugar, pero aparentemente Amorín puede estar por encima de Luis y Hierro López, ambos con un margen muy menor de votos en cuanto al total, al caudal total de votos, ¿no? 11, 12, 10% del Partido Colorado, pero bueno, la diferencia estaría a favor de Amorín entonces. Los dos que van a pelear las elecciones en octubre del 2009 son Luis Alberto Lacalle por el Partido Nacional y José Mujica por el Frente Amplio. Ayer ambos hicieron mención a una campaña digna, sin ataques, a no enfrentarse con el otro, a que no es una guerra frente al otro, y también a su larga trayectoria política. Por ejemplo, Luis Alberto Lacalle. Es con profunda emoción que ingreso una vez más a esta casa y a este recinto, al cual ingresé por primera vez hace más de 50 años de la mano de mi abuelo, el doctor Luis Alberto Herrera. He servido al partido en muchas posiciones, desde los comités de juventud. Lo he servido a la hora de la resistencia a la dictadura. Y finalmente, el pueblo nacionalista me concedió el más alto honor de la República, eligiéndome presidente de nuestra nación. Todas esas posiciones las he cumplido en la rectitud de conducta y de actos que corresponden a un integrante del Partido Nacional, pero he servido a mi partido. Luis Alberto Lacalle, entonces, ya había hecho mención en la sede de la ONU a esa larga trayectoria política, ¿no? Lo hizo Gerardo Caetano aquí, sí. También, cuando vino a hablar de todos los candidatos y los perfiles, mencionó, ¿no? Dijo 60 años en realidad. Sí, 68, con la misma edad que Lacalle. Bueno, a los 8 podemos poner que empezó a repartir listas para tener 60 años de trayectoria política. También la tiene y larga José Mujica, que en el 58 estaba en las mismas filas nacionalistas, junto a Luis Alberto Lacalle. Y que ayer también quiso entender sobre los militantes del Frente Amplio un manto de tranquilidad, digamos, para enfrentar al Partido Nacional rumbo a octubre. Vamos a ver después cómo se da la campaña. Pero por ahora, el gesto de todos lados, incluso el de Pedro Bordaberry desde el Partido Colorado, era de tranquilidad. Compañeros, recuerden, no estamos en una guerra, estamos en una disputa de carácter electoral. Los compatriotas que no nos acompañan no son nuestros enemigos, son nuestros compatriotas que andan por otro camino. Y son de acá, son parte de nuestra deuda y nuestro deber histórico es verlos como futuros compañeros, rezagados en la fila, retrasados en el momento de llegar. No se terminó la acumulación de fuerza cuando se necesita una construcción histórica. Por eso, compañero, ser frente amplista es ser generoso, abierto, sin odio, sin rencor, con compromiso. Jorge Larrañaga anunció ayer a las 11 de la noche que acepta ser el vicepresidente de Luis Alberto Lacalle. El líder de Alianza Nacional hizo el anuncio en la sesión solemne del directorio del Partido Nacional, en la que primero había hablado Lacalle, invitando a olvidar las cosas malas que puedan haber sucedido entre los dos candidatos en la campaña. La rispidez, algún comentario o demás. Acá me dicen a un chica que estuvo en la sede del directorio y estaba allí en la sala, que Larrañaga sí cantó. la marcha a Tres Árboles. Así que no jodan, no que cantó. No, no dijo que no. Dijo que sí cantó, que sí estuvo cantando. Pero más allá de ese canto, hay un audio que es el audio de la noche. Porque todos esperaban algún gesto, alguna mirada. Claro, muy pocos esperaban que una fórmula se definiera en la noche. Sobre todo por lo que había dicho la Larrañaga, todas las notas, lo que dijo aquí. No eran las primeras horas que se iba a definir. Sin embargo, llegó ese momento. El doctor Luis Alberto Lacalle me ha ofrecido la candidatura a la vicepresidencia de la República. Y ese sentido del deber, ese amor a mi partido y a la patria, me lleva a expresar claramente que lo voy a acompañar. Pero con una condición. Con una condición, que se sepa en todos los rincones de la República que la revolución recién empieza y que vamos a ganar. No podemos ganar. José Mujica tendió la mano a Danilo Astori ayer en su discurso frente a la sede del Frente Amplio. Hoy seguramente comenzarán las negociaciones para componer la fórmula del Frente Amplio, que en principio se buscará que sea Mujica-Astori. Además, todos los gestos de las últimas semanas han sido en ese sentido, y el audio que vamos a escuchar ahora de José Mujica en el día de ayer hablando. Escuchamos más temprano, el programa empieza a las 8, ya me preguntaron a qué hora empieza el programa. No toca nada, empieza a las 8 desde marzo. Más temprano escuchamos el audio cuando Mujica decía al compañero Astori que está enfermo, le tiende la mano, y unidos venceremos el mismo final del Congreso de diciembre. Pero también hay otro fragmento que vamos a escuchar ahora que habla de la continuidad del gobierno de Vázquez. Vaya si eso es un acercamiento a la campaña de Astori. Va a empezar la lucha por sostener el proceso de cambio que el compañero Tabaré Vázquez inició en este país, por afirmar, por hacer irreversible ciertos cambios sustantivos. Y todos sabemos que en los últimos 30 años de neoliberalismo quedó una sociedad recortada, donde todavía el gobierno del frente no pudo suturar todo lo que hay por delante, y estamos peleando por ganarnos el derecho a darle continuidad y profundidad a lo que hizo el gobierno del compañero Tabaré Vázquez. Por eso precisamos a Danilo, a todos los compañeros al lado. Esta obra no está terminada. Las negociaciones comienzan hoy, serán seguramente bipartitas entre Danilo Astori y José Mujica, al menos en primera instancia. Las fuentes políticas del Frente Amplio consultadas ayer por No Toquen Nada hablaron de un plazo de 1-2 semanas para hacer el plenario que pueda definir fórmula que se va a buscar que sea Mujica-Astori. Está claro que la definición tan rápida del Partido Nacional de la fórmula lo pone a contrarreloj al Frente Amplio para no perder tiempo y también tener la fórmula acordada y no quedar en desventaja ante el Partido Nacional. Un síntoma que puede ser interesante a la hora de leer que las probabilidades están para Mujica Astori, es que no se están manejando con insistencia nombres alternativos a Astori para componer una fórmula con Mujica, ni del lado de Mujica ni del lado de Astori. Así que por ahora la sensación es que hay chances para que el acuerdo sea Mujica Astori. Pedro Bordaberry arrasó en la interna del Partido Colorado con más de 2/3 de los votos y tendió la mano a los candidatos perdedores y también a Julio María Sanguinetti y Jorge Valle. Ahora Bordaberry es el máximo líder del Partido Colorado en su estructura orgánica y controla las instancias de decisión. Todavía no está claro quién será su compañero de fórmula para octubre. Puede ser por el lado de Foro, puede ser por el lado de Amorín. Martín Aguirre Zavala, ex ministro de Ganadería, también estaba entre los mencionados ayer a la noche en la sede del Partido Colorado. Ya tendremos el informe de Gabriel Farías, que estuvo allí. Había mucha euforia, mucha algarabía porque se superó el 10%, lo comentábamos más temprano en el Partido Colorado, sobre todo por las proyecciones y las encuestas, no comparándose con internas del 2004 ni con votación de elecciones nacionales, porque ahí están igual. Pero bueno, había euforia, capaz que llega hasta el 11-12%. Vamos a ver cómo termina el escrutinio de la Corte Electoral. Sí, lo que hizo Bordaberry después de quedarse con 2/3 del partido en las convenciones, en la Convención Nacional, fue abrir la puerta. Quiero hablarle a mis compañeros de ruta de Vamos Uruguay. Quiero agradecerles todo el trabajo que han hecho, todo el esfuerzo que han hecho, pero les pido ahora mucha comprensión. La familia se ha agrandado y ahora llegó el momento de compartir con todo el partido el esfuerzo que tenemos por delante. La participación así en las internas fue de un 44%, aproximadamente un punto y pico menos que en 2004 y 10 puntos por abajo del mayor registro hasta ahora, que se dio en el 99 con 54%. Estuvo por debajo de todo lo proyectado por las encuestas. Departamentos como Montevideo y Canelones estuvieron notoriamente por debajo del promedio, lo que aumenta las posibilidades del escenario en el que el Partido Nacional votó más que el Frente Amplio. Dijimos que un punto más o menos, un poco menos de un punto, sería la diferencia entonces entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, pero arriba el Partido Nacional, cosa que no se había dado siquiera en la elección interna del 2004, cuando el Frente Amplio fue sin puja interna, porque era Tabaré Vázquez o Tabaré Vázquez, igual había logrado un 43 frente a un 41%. Esta sería entonces una gran votación, la mejor del Partido Nacional, las internas. Claro, en la 99 ganó el Partido Colorado, si parece tan lejano en el tiempo, ¿no? Pero bueno, fue así hace 10 años. Lo cierto es que esa es la historia de la votación. 60% de votos escrutados de la Corte Electoral. A medida que vayan terminando, le vamos a dar los resultados, pero más o menos los que daban las encuestadoras de ayer y lo que venimos confirmando ahora es eso. El Partido Nacional estaría por encima del Frente Amplio y fue muy poca gente a votar, aproximadamente un 44%. El presidente hondureño Manuel Zelaya se encuentra en Nicaragua después de haber sido sacado del país a la fuerza por militares que dieron un golpe de Estado en las últimas horas. Zelaya fue recibido por Hugo Chávez, que ratificó su apoyo al gobernante. En el país, el nuevo régimen, comandado ahora por Roberto Micheletti, hasta el momento presidente del Congreso, declaró un toque de queda e intenta controlar el caos en las calles, principalmente en la capital. Es muy difícil saber, algunas agencias como Reuters tienen a sus periodistas, pero es muy difícil saber lo que está pasando en Honduras. Si usted estaba metido en las internas locales aquí en Uruguay, seguramente se perdió todo lo que pasó en las últimas horas, ¿no? Con el presidente Zelaya, que había convocado a una especie de consulta, un referéndum para ver si podía ser reelecto, y que tuvo que destituir al comandante en jefe del ejército. Eso no fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia. En pocas horas después, cuando se venía la elección y dijo que se había recuperado la calma, fue secuestrado por el ejército, que dio un golpe de Estado, lo envió a Costa Rica en un avión. De ahí Chávez lo mandó a buscar un avión venezolano a Nicaragua, donde está ahora junto al presidente de Nicaragua y el presidente Hugo Chávez, que lo fue a recibir. Zelaya contó cómo fue el secuestro en Costa Rica. He sido víctima de un secuestro a mano armada, a la fuerza, con violencia brutal, y sacado de mi casa, apuntado con armas de grueso calibre, con gente encapuchada, subido en un avión a la fuerza y conducido sin ni siquiera saber para dónde llegamos. No hay ninguna necesidad de pedir un asilo, sino hospitalidad, porque yo sigo siendo el presidente de Honduras, aunque estas pequeñas voraces élites que incitan a las Fuerzas Armadas a cometer un error de estos, me imagino que es un cierto grupo de ambiciosos militares. En Argentina, el kirchnerismo perdió en Buenos Aires con Francisco de Narváez y perdió las mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados. A las 2 de la mañana, Néstor Kirchner aceptó su derrota, reconoció ante las cámaras que perdió por poco. El oficialismo perdió 20 bancas en diputados y 4 bancas en senadores, consolidando una derrota que va más allá de lo que tenía previsto. Ahora el gobierno de Cristina Fernández está obligado a hacer alianzas para tener gobernabilidad. Ya estaba obligado antes a hacer alianzas, pero mucho más cercanas, ¿no? Para tener gobernabilidad. Había tenido el 45% de la votación, ahora se le va a complicar realmente. Incluso con esas alianzas perdió la votación por el campo, cuando el ahora opositor, el vicepresidente Julio Cobos, se le dio vuelta al vicepresidente, no sé, en su momento. Nada menos en ese momento. Los grandes vencedores de la noche fueron de Narváez, que escuchamos más temprano aquí, hablando del respeto al capital, ¿no? Es un gran empresario de Narváez, un gran empresario por la cantidad de plata, no sé si es muy bueno. Mucha plata que tiene, también al campo, ¿no? Respeto al campo, donde obtuvo un gran apoyo después de la disputa campo frente a kirchnerismo. Pero Mauricio Macri, líder del PRO, que juntó a Narváez, que ganó además en la capital nuevamente por paliza con Miquete, fue uno de los triunfadores. Hoy realmente estamos todos nerviosos. Yo quiero empezar agradeciendo a todos aquellos que fueron a votar en todo el país, ratificando su compromiso con la democracia, con el respeto, a favor del cambio. Quiero decir a Gaby gracias, a ella y a todo el equipo, por la gran campaña que han hecho. Que como hemos hecho este año y medio, seguiremos trabajando y haciendo todo lo posible para que todos vivan mejor en la ciudad de Buenos Aires. Como dijimos con Gaby hace 2 años, seguimos con el compromiso de recuperar la calidad de la educación pública y la salud pública para todos los vecinos de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires y de toda la Argentina. Gaby, que nombra es Michetti, que dejó de ser su vicejefa para ir a asumir una banca en diputados. Lo cierto es que ganó en Buenos Aires, en la capital estamos hablando, pero ganó por muy poca diferencia, 31-24 aproximadamente, frente a Pino Solanas de Proyecto Sur, mucho más a la izquierda, por fuera del aparato peronista, en este momento, más allá que en algún comienzo. Tiene sus raíces peronistas, sí, como cualquier hijo de vecino. Claro, sí. Como cualquiera que nazca en Argentina, y que tuvo un discurso más volcado hacia la izquierda. Allá de las cifras, el triunfo grande es haber demostrado que estaban vivas las expectativas de miles de argentinos, las expectativas del surgimiento de una fuerza, de un movimiento de opinión que dijera lo que se había marginado malintencionadamente del debate político, que viniera a explicar las causas de la degradación argentina de estas décadas y que dijera Las causas de la degradación argentina de estas décadas son todos los otros, ¿no? Todos, porque está de Narváez metido para él, Macri, todos Kirchner, tuvieron su historia con el menemismo, con el menemismo, o sea que bien del otro lado Pino Solanas obtuvo a su medida su triunfo, ¿no? Estando segundo en Buenos Aires. Ya vamos a estar con Argentina, con el contacto, para tratar de entender todo el mapa, cómo quedó después de las elecciones del día de ayer. Ya viene Darwin. No toquen nada. Veintitrés minutos pasan de las 9 de la mañana, las sensibilidades siguen a flor de piel, ¿eh? Mensajes de texto, en correo electrónico, son pocos, es cierto, pero bueno, no se fueron con la votación, con las elecciones internas. Darwin, ¿cómo anda? Buen día, Macro, buen día, Kitki. Llegué a ultraderecha ahora, ¿eh? Llegué a ultraderecha. A ultraderecha. Eso no había llegado nunca. Ah, especial, señor. Sí, se me nota el apoyo a qué imparcial sos. Parece que la haces toda la campaña de ultraderecha. Eso es democracia, Joel. Sí, eso es democracia, le pregunto yo. No, ¿eh? Y ese no es mi nombre con H en el medio, tampoco, le digo. Joel, eso es democracia, eso no es democracia, señor, eso es... ¿Qué? Igual sería democracia, aunque le estuviera haciendo la campaña a la ultraderecha. Informato, ¿qué problema sería? Que Zelaya está en Nicaragua, dijimos que está en Nicaragua, dije hace dos minutos. Informá que Zelaya está en Nicaragua. También lo dijimos, eso, lo dijimos en los títulos de las 8 y en los títulos de las 9. Darwin, Zelaya se fue de vacaciones a Nicaragua. Fue a Costa Rica, primero lo sacaron de vacaciones a Costa Rica y ahora está en Nicaragua. Ahora está en Nicaragua, ahí, tranquilo, Zelaya. ¿Está bien o no? Bueno, muy bien, ahí. Un presidente que... Dijo que se salvó por una gracia de Dios, por un chiste de Dios, digamos. No, debe ser porque agradece a Dios haberse salvado, que no la hayan matado en lugar de sacado, ¿no? Allí. Yo pensé que era como un chiste, así, que una gracia de Dios. Me hizo una gracia de Dios que... No era tampoco. Media pila, apaga el celular. Mi celular no está acá, así que no se escuchó clarito, no sé qué escuchaste. Debe ser en tu casa. Bueno, qué raro que están los correos del lunes 29 de junio. Gente, ¿no? Que durmió poco. Sí, señor, sí, somos varios los que dormimos poco, ¿no? Me imagino que usted también. ¿Hasta qué hora siguió? ¿Hasta qué hora siguió atento todo lo electoral? Y atento, hasta las 3, 4 de la tarde. Después ya me dispersé un poco. No pasaba nada. Se me fue como diluyendo. La parte de esa previa es aburridísima, Darwin. A mí me encanta, señor. Cuando van los candidatos que... qué bueno, van y votan y... ¿qué están comiendo? No, yo tomo mate y esto me encanta, a mí me encanta. A mí siempre me aburrí un poco y siempre me da, mire, porque yo hice circuitos, ¿no? Sí. No gané nunca el voto más rápido. No, pero no, nunca fue el mejor periodista del año. Nunca fue el mejor periodista del año, pero hice circuitos. ¿Sabe que yo lo tengo el mejor periodista del año? ¿Ya sabe quién fue o no? No, lo voy a estar comunicando. Me lo perdí ayer quién fue el que abrió la primera urna. Ah, no. Fue un hombre, entonces. Ya. Un hombre. Y fue del 12. Y fue del 12, señor. ¡Sampaio! No, señor, no tira a divinar, esto es algo importante. Por favor, tómeselo con la seriedad del caso. Me da lo mismo, no sé qué se festeja, pero me da lo mismo. No, lo que le decía es que sos... señor, le da lo mismo, ¿sabe por qué? Porque usted es un resentido. No, pues yo sufro por el mobilero. Sufro por ese mobilero porque lo hice en varias elecciones y es espantoso hacer eso. Esa es mi definición. Porque después que ya está, yo qué sé, 8:30, 9 menos 10, ya dicen algunas proyecciones. No usan y los tiran, ¿no? Después de eso, no, uno sigue dando de una mesa cuántos votos hay cada uno, sabiendo, conociendo, si uno tiene una mínima noción, de que es una perfecta boludez lo que está haciendo, porque ya hay proyección de urnas, ya hay proyección de votos escrutados, incluso de los encuestadores. Entonces uno sigue, le sigue preguntando al presidente de la mesa, ¿cuántos votitos van acá? Bueno, y es muy importante, señor. No, justamente no es nada importante. Oh, y entonces, increíble. Y de eso se hacen todos los votos, señor. Sí, escucharon. Quiero que era Federica, se llama la Canal 4, sacaron el primer voto que era de la calle en una urna y dijo, esto no quiere decir nada aún. Y me fue importante esa aclaración. Pero claro, es que uno no sabe qué corno decir en ese momento, ¿entiende? Y no, claro, sí. Y no, porque es tan importante lo que está pasando ahí, tan trascendente cada uno de los votos que ahí están definiendo el futuro del país en esta fiesta cívica que todos los uruguayos volvemos a demostrar. ¿Pero por qué le parece importante eso, lo de la mesa? ¿Por qué le parece importante lo de la mesa? No entiendo. Y porque imagine que de muchas mesas se compone la democracia, señor. Sí, no, está bien, pero cuando, a ver, si Botinelli y el Sordo González, Aznavar en equipos Mori, ya salieron y dieron una proyección con cientos de mesas en todo el país porque tienen gente, ¿qué importa una mesita en la aduana? Es muy importante, señor, es muy importante. ¿Cómo le va a decir que no es importante a esa vieja que fue a votar a la mesita en la aduana? A la señor? Vieja sí, le digo, es importante porque su voto vale. Lo que no importa, lo que estoy diciendo es que me parece que es un fenómeno, alguna vez usted lo dijo. Ay, también. ¿Cómo? Es un fenómeno uruguayo exclusivo. A mí me encanta, ¿no? Señor, a mí me encanta. A mí es lo que yo estoy esperando todo el tiempo. Todo el rato estoy esperando el primer voto para que además para ver cuál es el mejor periodista del país, señor. Y después de la parte del medio le voy a decir cuál es el mejor periodista del país. Muchísimas que ayer gracias. Llegó al primer voto, ¿tá? El que abrió el primer voto, que sí. Claramente se recibe de mejor periodista del no país. No había muchos atentos. Por lo menos datos, de este año se ganó el botín de oro del mejor periodista del país, ¿está? Perfecto. No me lo dicen acá en el mensaje que te lo están pegando. Ah, ya le pegaron, sí, porque hay cuatro que dicen lo mismo. Pero genera expectativas. Expectativas. Parte del medio, ya, y venimos con... Para usted el periodista del año es aquel que abre el primer voto. El mejor periodista del país. El primer sí, sobre. Señor. El que tiene que cobrar más el año que viene. Ya venimos con eso. Yo le quiero preguntar si usted tiene la certeza de cuál fue el primer sobre abierto, porque estaba haciendo zapping, estaba con varios televisores prendidos al mismo tiempo. ¡Tres televisores, señor! Usted tenía tres televisores. ¡Tres televisores! Porque acá me aclaran y me dicen, hay varios que ya me habían mandado mensaje, y ayer de noche incluso alguna gente me lo comentó, que la hora de Canal 4 estaba un poquito adelantada con la del 12. Cuando salió Botinelli eran y 30 en el 4, pero en el 12 eran y 28. Y parece que lo que pasa es que la ansiedad que le viene a Vilar con Botinelli es impresionante. Se pone como una loca, ¿eh? Pero bueno, no importa porque igual el Sordo no dio los resultados exactamente cuando salió, sino que esperó un poquito más. Porque... No, esperó más porque él no. Él tiene esa cosa precavida ahí. Sí, sí. Es bien de Sordo eso. ¿Por qué? Sí, porque se manejan con precaución, porque saben que están, digamos... Yo no creo que tenga nada que ver. Bueno, puede ser, sí. Yo sí, porque si anda atropellado ahí, se lleva un mueble por delante, por ejemplo, y el Sordo no tiene mucho equilibrio y se cae. Entonces sabe bien de los trompezones que da la vida. De los trompezones, y los resfalones. Los trompezones que da la vida, señor, que es muy importante saber eso. ¿Y qué le cuento? Que el mejor periodista, señor, de este país es José Carlos Álvarez de Rom, por lejos. Mire, Álvarez de Rom. O sea que el periodismo deportivo vuelve a marcar presencia. Sí, señor, fue el que sacó el primer voto escrutado al aire. Está contento que uno de los suyos, que capaz que se pasa para usted. Yo le tengo aprecio a Álvarez de Rom, no quiere decir que sea un misterio eso, ¿Qué misterio cuál? Que tenerle aprecio a Álvarez de Rom. Bueno, es un buen tipo. Ah, lo conoce personalmente. Claro, sí, hace muchísimos años. Claro, porque de verlo por la tele. Yo lo conozco cuando era un canario que se perdía en Montevideo, ¿no? De verlo por la tele es imposible, la verdad, que le tome aprecio. Claro, trato, pero no puedo. Yo no dije que me encanta lo profesional, dije que como persona le tengo mucho aprecio. Claro, seguro. Y respeto. Claro, yo como persona no lo conozco. Pero como profesional, no, sin duda que no lo respeto, ¿verdad? Claro, no le gusta más que no respetarlo, que... No es para no respetarlo, no le gusta ese estilo. ¿Qué? Que es cierto que ha contagiado a otros ahí en la... Sí, porque le ha hecho un daño horrible a este país. Sí, está raro eso que... Es un gran periodista, lo demostró ayer. pero le ha hecho un daño. Abrir el primer voto, yo ya le expliqué. Señor, ayer no sea envidioso, no sea envidioso. Le voy a pedir que te felicite a los demás en la victoria. Felicito a los de Ron, pero le digo. En la victoria y no sea resentido, señor, porque usted no pudo estar ahí para abrir el primer voto, no quiere decir que eso no valga, ¿está? Entonces, es de hombre admitir que el mejor periodista del país es José Carlos Álvarez de Ron, señor. Por lejos además. 2-3 minutos le sacó al resto. Entró 2-3 minutos antes. Así que ganó holgado. O sea que fue una diferencia importante. Impresionante. Así que me saco el sombrero. Digo, así como digo, está el mejor periodista del país, con la misma digo, qué daño que le está haciendo a los informativos. Porque ahora todos hablan igual que él y hay que ver cómo se soporta eso, ¿verdad? Mm. Tiene un pollo ahí. Damián Herrera. Que es peor todavía. Peor. Dios quiera lo sacrifiquen para Navidad o algo. Bueno, qué difícil que es despachar justamente para los conductores. A los que están en los circuitos, ¿no? A ver. Vio que es muy difícil porque el que está en el circuito no sabe hasta cuándo va, no escucha nunca bien. Ayer son más las veces que lo escuchan que las que los escuchan a los que están en el estudio. O sea, son más las veces que funciona mal el móvil que las que funciona bien. En un momento hicieron una ronda de móviles y no pegaron uno. Hicieron una ronda así, bueno, vamos a hacer nuestra ronda de móviles, y arrancaron así, fragmento. Nada. Y se iban acercando, ¡Canelones! Nada. A ver la guada. Nada. No, es impresionante, es una cosa muy difícil de lograr, evidentemente. Y bueno, y entonces otro momento que se pone complicado es cómo lo despacha al que está en el circuito el conductor. Traverso es muy hábil en eso, por ejemplo. Sí, les deja de hablar. Le empieza a hablar a Blanca. Bueno, Blanca le dice... Pero es horrible, está ignorando al tipo. Pero ahí se da cuenta que ya no tiene nada que ver. La cara de decepción del pobre movilero es terrible. Pero bueno, claro. Hay que ser duro, señor. No puede haber ningún tipo de compasión. La compasión es para los débiles y acá no se permite la debilidad. Es una cobertura de lesiones. No puede haber debilidad, no puede haber compasión. Sí, porque yo vi que, por ejemplo, Geraldo Silva empezaba, gracias por estar ahí, gracias, le decía, y el movilero ahí se te acerencia, no se te va, y te dice, sí, no, gracias a vos, Aldo, pero escuchá lo que te voy a decir, mirá, acá vino una vieja que dejó la cédula dentro del sobre, no sabés. Bueno, gracias, le decía Aldo. ¿Entiendes? Sí, yo más o menos, entiendo lo que dice usted. Lo que pasa es que tampoco puede ir a la indiferencia. Hay que hacer como hace Traverso, señor, sin compasión. Traverso está hablando de repente y dice, bueno, y acá la contabilización de votos. Blanca, ¿qué te parece si vamos con Aznavar? Y entonces el tipo ya entiende que no viene para él la cosa. Claro, como que está hablando del santo botón, porque no están escuchando. Claro, perfecto. Sí, eso hay que hacer como otra vez, señor. Ahí me saco el sombrero de otra. No me parece, porque la persona está trabajando también, tiene su orgullo, ¿no? Y se va a sentir mal. ¿Qué importa? No importa. El año que viene ponemos otro. Esa rota, no pasa nada. ¿Sabe cuánto hay atrás tuyo? ¿Te vas a sentir mal? No vaya. Está, ponemos otro. ¿Quién es? Ay, se enojó Zampayo, ponemos a Laura Martínez. Perfecto. ¿Qué problema es? Comprendido. No. Si bien toman gente de todos los programas, es como una cosa, sí, como señor, un llamado general, gente, ¿no? Para toda gente de Cacho Bochinche, ni una Chinchín ni Laura Martínez. Estuve toda la tarde viendo a ver si metían alguna y ni uno, señor. ¿Qué pasa? Sí, o sea, no hace cobertura en octubre. Ustedes estarán en algún circuito, imagino. Sí, seguro, no sabe. Voy a estar en el circuito. En el circuito venía a sacarme de acá con los bomberos. Yo que no hay preferencia. El circuito número 182 venía a sacarme de mi casa con los bomberos. Bien, perfecto. Por favor, señor. Bueno, sobre la voz. Quiero agregar solo una cosa más de lo televisivo, la cobertura televisiva. Que en un momento hicieron un paneo de costado de la mesa en el 12 y no me vas a creer. Dígame. Se veía la silla de Leza, ¿no? Cuyas piernas... Ah, porque Leza participó, sí, activamente, al aire. Cuyas piernas no llegaban al piso. La ponía arriba del cerrito, el enano. Ah, bueno, pero yo acá, por ejemplo, estoy con las piernas arriba del perrito también. Sí, no, no quiere decir que no... Como que medio enano también, el pati corto como el esa. No llegaba. Dos veces hicieron esa toma, ese paneo. El primero estaba con la barriga del perrito y el segundo había estirado todo una que se estaba por acalambrar para tocar el piso. Se ve que ya se estaba mareando y todo eso. Qué malo, ¿por qué está mirando eso? ¿Por qué está observando? O sea, ya recibo un mensaje de texto en el medio de la votación, en el medio de la jornada electoral, tenso, hablando con todos mis compañeros, que decía, ¿viste las manos de Lesa arriba de la mesa? Y le digo, no vi nada, yo qué sé, no entiendo. La tiene que agarrar la copita con las dos manos, pues si no se le da. ¡Ah, lo que me gracia! La gracia que me da Lesa. Es adorable, wow. Adorable Lesa, la verdad. Muy bien, si tiene buena relación, me parece que tenga una buena relación. No lo conozco. Pero me gusta cómo nos llega con las patitas al piso. Eso lo resulta adorable. Es adorable, es una cosa. ¡Ah, lo tendrían que sentar en una mesita de luz, boludo! Está bueno ese Lesa ahí. Estuvo lindo. Bien, perfecto. Disfruto. ¿Qué otra cosa disfrutó allá de esta jornada? Estuvo lindo ayer, ¿eh? Estuvo bien, sí. Estuvo lindo, ¿eh? Qué jornada cívica. Bueno, sí, muy tranquilo. Solo acá esto, ¿eh? Solo acá. 44% de votación, mucha gente ya de vacaciones, no hemos dicho, pero comenzaron las vacaciones. Claro, que ese es el problema, que ninguno de los politólogos analizaba, señor, están las vacaciones de julio, la metieron en el medio de las vacaciones de julio las votaciones. Bueno, la gente ya se fue. Algunos integrantes del Partido Nacional, incluso el Frente Amplio, quisieron adelantarlas o atrasarlas por esto de... Adelantarlas sobre todo, creo. Claro. Por esto de las vacaciones de julio. En el caso del Partido Nacional, que lo dejen votar en Punta del Este, señor. Desde el viernes, que bueno, que mucha gente se puede haber ido, tiene las vacaciones de sus hijos, a veces es la única manera. Sí, la única forma de que el hijo... No, que el primer día de vacaciones este igual, ¿eh? Shopping, con lluvia, ¿eh? Cines, con lluvia, shopping. No, shopping y salir corriendo. Lo dejas ahí y te vas corriendo. ¿Cómo la va a dejar solo? Bueno, según la edad, si tiene 11, 12 años, quedan solos. No, estoy hablando de 4 o 5 ya. Dejar morir de 4 años en el shopping solo. Sí, señor, lo soltaste. Y si no sé, y no pasa nada ahí adentro del shopping, es todo seguro, señor. ¿Qué está diciendo? ¿Que seguro? Le cuida ahí, dale coger ahí cuidando, no pasa nada. Sí, está bien, con cierta responsabilidad y edad de seguro. No pasa a buscar a las 3, 4 horas. No, con 4 años. No, hay que. Algunos shopping tienen algunos locales con guardería, creo. ¿Con guardería? Sí, sí, tienen como una... No puede ser 8 horas, pero tienen... Y si no, en el locker del supermercado. Ahí funciona buenísimo. Ahí queda, ¿no? Le tira unos pesos a algún embolsador, le decía, abrile la puerta cada hora y media, está a ver cómo está. Y le hacía, no sé qué, y cerraba de vuelta. Bien. Y esa es otra chance. Vamos a estar dando posibilidades, ¿verdad? También está la del distraído. La del distraído es muy buena, yo la he aplicado con muchos vecinitos acá. Ajá. Que es la que hay veces que se levantan el lunes y no se dan cuenta, tan automatizados, tan robotizados, y ya se pone la túnica, todo. Entonces los llevas para la escuela, los dejas ahí y te vas. Claro, van a quedar en la puerta, con este frío y esta lluvia, tu humedad en la puerta. Ah, fíjate cómo hace. Vos ves después, y después te hace el oso. Decís, no te jodas, claro, nos olvidamos los dos, qué vacaciones, pero qué pelotilla que sos, cómo te olvidas. Bueno, se perdió en estas internas, quiero decir, señor. Diga. Se perdió en estas internas y esto me tiene muy apenado, hasta preocupado, le diría, porque no estuvo en estas internas un símbolo de la democracia que tanto tenemos que cuidar entre todos y regar como si fuera de un helecho. ¿Va? Y no vale ir a tirarle las hojas y arrancarle todas las hojas a la democracia. ¿Y qué le perdimos, señor? ¿Qué diga? El que introduce chacinado en el sobre. No apareció ayer. No, por lo menos en... No apareció el chacinado en el sobre, señor. ¿Y qué está pasando con la democracia de este país? Ese es mi preferido, el de la feta de jamón, el del pancho. El chacinado dentro del sobre como una demostración de apego a la democracia, porque qué más democrático que meter un cacho de leonesa en un sobre de votación y que a uno no lo manden fusilar por idiota, ¿no? Ahí ya demuestra que está funcionando la democracia. Es un sistema democrático. Si no fuera un sistema democrático, ¿qué se hace? Se averigua quién fue el imbécil y se lo fusila, ¿va? Como corresponde. Pero eso acá no se hace. Entonces queda demostrado que el sistema democrático funciona y nada más democrático que eso en un sistema democrático. Y yo creo que la de ayer no fue una fiesta cívica completa porque faltó el chacinado en el sobre. Pero espere, no se adelante. Un palo para todos los genes que venden chacinado en el sobre, que ayer no se fueron palitos, no confían en la democracia, no fueron a votar en las internas. No se adelante, porque lo que usted vio fue lo que salió por televisión o escuchó alguna radio. Hay cientos, miles de mesas de votación que no sabemos. No hubo hubo chasinado en bueno, los sobres. No, en los que salieron... no hubo ninguna ojalá que no haya habido chasinado ningún... en sobre. Y eso a mí me duele, la pero verdad. Pero hubo 4% entre votos en blanco y anulado. Estoy mirando acá la página de la Corte Electoral, así que mire que puede pasar cualquier cosa. Ah, pero los chasinados en sobre yo no vi ninguna gráfica que dijera... Mire, estoy ahora online. 8.418 van en blanco y 4.339 anulados. Bueno, si en 4.339... Llame a averiguar si hubo chasinado. No, yo no puedo llamar a la Corte Electoral con el laburo que tiene a preguntar si hay un pedazo de salame o de leonesa adentro de un... Es importante, señor. La discusión de leonesa de o leonesa. Es un símbolo de la democracia. Gracias. ¿Cómo le dice usted? ¿Lionesa o leonesa? Lionesa, señor. Con I, pero es con I. Sí, sí, sí. Se escribe con I, sí. Todo. Hay gente que quiere afinar. ¿Qué es leonesa? Lo quiere afinar. Hay gente es otra que... cosa. Bueno, a mí me gustan de todo lo que... De todos los personajes que hay en la... En las nueve... Esto... ¿En qué? ¿Está? En esto de la democracia. Sí. Esta fiesta cívica que fue ayer... De todos los que me... Faltan fuegos artificiales igual, me parece, ¿no? Para hacer una fiesta cívica completa. Que en alguna de las sedes hubieran tirado fuegos artificiales. Faltan unos cohetes. No, en general, así. En algún lugar. ¿En la Corte Electoral? ¿Dónde? En la Corte Electoral. Está lindo. Ahí se le ocurrió una buena idea a usted. Fuegos de artificio. Unos cohetes. Bueno, me parece, no tiene nada que ver. Va a festejar la democracia, señor. No, no está mal, yo que sé, habría que pensarlo. Pero es gastar plata al santo botón, ¿no? Ah, no, ¿por qué? Le pone una cañita voladora ahí de la urna mismo, nomás te sale para arriba. Para arriba, sí. ¿Eh? Pero... Está linda esa. No me parece. No, sé. No es festivo lo que pasa. No, es no. Muy gris, muy gris. Bueno, puede ser también, pero... Muy gris, no le gustan los cohetes. Los cohetes para festejar. No, los fuegos artificiales no me gustan para nada, no me llaman la atención. A mí tampoco, si pero me parece que son lindos para simbolizar que la democracia está firme. Unos cohetes. Bueno, no hubo ayer. Los chinos lo hacen. Y tiene una democracia que mamita que lo tiró. Agárrate con esa democracia. Está fuerte la democracia esa. Se queda... Fa. Si no la toma, listo, no hubo cohete, no, ¿eh? no se lamente más. Bueno, no, los que me gustan a mí son los que están atrás del que habla en la sede partidaria, después de que ya dieron los resultados, todo, ¿saben lo que le digo, no? Sí. Vio que hay uno que está hablando y hay otro que están atrás, macaqueando ahí, ¿vio? Son como los figuretti, digamos. No, y sí, son políticos también. Sí, sí, son candidatos. Y me gustan los que están atrás porque se empiezan como a distraer en un momento cuando habla y empiezan a saludar, indefectiblemente empiezan a saludar a los que ven en el grupo de la tribuna que conocen. Y esa actitud me remite al botija en el acto escolar. Es una cosa que no lo puedo dejar de asociar al botija. ¿Vio el botija en el acto escolar? Que empieza a saludar a los padres, a todo eso, ¿vio? Mientras habla la directora. Sin duda. Y esta gente es igual. Sí, saluda con una cara de felicidad, además, tan genuina. Que digo, ¡hola! ¡Mira quién está ahí! ¡Báñese! Como si hiciera años que no lo viera y seguramente lo vieron hace dos días, ¿no? Pues está muy bien, pues está muy lindo, sí. Y eso me encanta, me da una ternura, señor. Y porque también tiene que haber ternura en esto, ¿o no? ¿Qué le parece a usted? Pues, porque hay que sacar un poco de la, ¿no? De la dureza electoral, todo esto, ¿o no? Sí, sí, bueno, si a usted le da ternura, le parece bien, todo lo... Eso y los cachetes colorados, cuando se le entran a poner los cachetes colorados a la... a los políticos. Le queda los cachetes. ¿A cuál en particular? A la Rañaga le queda muy colorado enseguida. Queda como un botija el después de la primera hora y media, dos de cumpleaños. Es impresionante. Es cierto que ha feito el cachete colorado, pero bueno, apenas a veces se le pone colorado los cachetes. Apenas a ella los trae colorado de la casa, señor. ¿Cómo los trae colorado? Bueno, es que... Pero a mí me gusta mucho el político que está atrás y se distrae. A mí me encanta, la verdad. Porque es igual a los botijas ya, o sea, esto está como... Son bastante pelotuditos, ¿no? Pero se comportan de la misma manera. Y habla el que está delante y lo atrás saluda a gente que reconoce como yo la primera vez que lo ven en ahí con una alegría. Es que es insólita, son igualitas los botijas en los actos escolares, pero solo que les falta pegarse un coscorrón nomás cuando se aburren, ¿no? Empezaba a tirarse patada a la sordina ahí, chiquitita, gordita. Esa estaría buena, eso le agregaría un toque, ¿no? Ahí, me parece. Pero está. Bueno. ¿Qué más de este acto eleccionario? Los blancos, ¿no? Se robaron toda la escena, los blancos. Sí, sí, sobre todo con ese final, ese broche final, porque ya habían terminado el partido, pero ahora se habían ido. Sí, Frente Amplio, estaba el Pepe en la chacra. Todo. Y cerraron con esa fórmula confirmada. Se llevó un poquito, ¿no? Como que habló un poco de más, Carlos Julio Aparicio. Estaba como en su momento. Aparte, creo que fue el único que le pegó al Frente Amplio. Sí. El único de todos. Venían todos con concordia. Todo, sí. Y quien menos esperaba a uno fue el que le pegó, el que habló de odio, de intolerancia. Claro, fue Carlos Julio. Este gobierno que nos está cortando la democracia. Sí, me había olvidado mencionar eso, pero fue fuerte. Y a mí me robaron el ano contra natura. No, dijo no nada. No te puedes salir ni con una chata a la calle porque te la roban. No. Estaba entero parado hablando allí, pero bueno, claro, fue el que más le... Claro, pero ¿cómo se llevó? Porque ¿cuánto tiempo le habló? Yo en un momento vi que alguien ya cansado se ve de que robara cámara a Carlos Julio, le hizo la seña como diciendo: oh, vení a probarte la silla, Herrera, a ver cómo te queda acá. Todo en vivo, además. ¿Por qué no te la vas probando ya? Que en cualquier momento te hace un lugarcito, Herrera, acá, me pareció a mí. Sí, los tiene 15 muy lindo minutos... el pelo, Carlos Julio, ¿eh? Se le han ido ahí, bueno, en la no nuca. Bueno, no puede estar mirando el pelo, Carlos Julio. Una cosa extrañísima lo que tiene por pelo ese señor, que además, como el 50-60% de la política nacional tiene con Bober, ¿no? Increíble. La cantidad de con Bober que se vieron ayer con las cámaras aéreas, esas, las cámaras desde arriba. Ese peinado de viejo, generalmente, que para ocultar la pelada se hace un puente de pelo por encima de la bocha. O sea, la parte en donde no crece, lo que hace es pavimentarla con el pelo de uno de los costados de su cabeza. ¿Se entendió? Se entendió claramente. Toma el pelo de uno de los costados de la cabeza que se deja crecer convenientemente y hace un puente para el otro lado. Y ahí parece que toda esa zona... Esto se llama con bober, es un anglicismo la palabra. De mi observación de ayer puedo decir con total autoridad que Uruguay es el país con más con bobers per cápita. Con bobers per cápita, sí, es precioso tener eso. En este caso, porque es per cápita mismo. Me gusta para una nota, ¿eh? Claro, per cápita... Por del mundo, señor, un 60% de la política nacional tiene con bobers. Son pocos los que aceptan con resignación y al día que ese pelo no pertenece al lugar en el que se lo ubica. Un dato típico de lo suyo, sin ninguna confirmación. Señor, todos construyen el puente colgante de pelo ese que no hace más que ocultar de forma muy precaria la verdad. Dicen los políticos, si quieren retomar la confianza del pueblo que no los acompañó ayer, lo que tienen que hacer, señor, es empezar por sacárselos con bober. Bueno, pero de los candidatos no. No, los candidatos son todos muy peludos. Los candidatos no. Los candidatos tienen pelambre. Pero para ver, es más joven, tiene el pelo... Sí, la calle tiene mucha pelambre, la Reynaga. La calle tiene mucha, lo tiene largo el pelo. El de Mujica también tiene pelambre. Sí, tiene alguna entrada y pelado, obviamente, por su edad, pero... No, pero todos tienen, no, pero está lleno de combover. Lleno, y Carlos Julio tiene uno, memorable. Tiene uno, pero, constitucional. Qué maravilla. Bueno, Carlos Julio va a ser director del Partido Nacional y... Y cuando me gustó, cuando empezó a repasar la historia de todo el Partido Nacional. Sí, yo pensé... ¿Entra a saltear algún año? Porque si no, nos vamos a morir de la pudrición acá. Sí, yo ya me estaba aburriendo porque todos esperábamos a la calle de la Arañada. Claro, digo, no. Con todo respeto por el presidente del director. No, con ningún respeto por ese viejo hinchapinoto. No, señor, qué respeto, señor. Es un viejo hinchapelota. Que pasó hablando 20 minutos. Bueno, ejercía como presidente del directorio del partido. Sí, pero todos sabemos que dicen honorable. A mí me llama... Es como si Broveto agarraba 20 minutos y me quedó. ¡Cállate, Broveto! Igual en el Frente Amplio. ¿No ves que es testimonial tu puesto? Bueno, ha pasado en todos los actos del Frente Amplio, ¿no? Insoportable, señor, insoportable. Que le dan menos... Está bien, menos porque... pompa le dan en el Frente Amplio. Incluso que acá, que es todo el tiempo el honorable, la sala del directorio, es todo como mucho más... respetado no es la palabra. Solemne. Más solemne, esa es la palabra. Mucho, solemne, con suerte que está usted. Solemne. Solemne. Pronuncie bien, con doble N. Y la calle, bueno, no, entonces le metía a Carlos Julio, ahí hablaba, le metía a la... A mí me gustó cuando empezó a contar la historia del Partido Nacional, porque está, él es primera mano, ¿no? Él estuvo ahí. El Partido Nacional es lo más antiguo del mundo, si no es el más antiguo del mundo. Sí, es raro que... Y él lo fundó, es fundador. No, ¿cómo va? ¿Julio no es fundador? No sé. Tiene 80 años. Ah, si no es fundador, le pega el palo, ¿eh? 170 años debe tener, ¿cuánto tiene? Algo más de la mitad debe tener Carlos Julio que la edad del partido, ¿no? Ah, para mí... Bastante más que la mitad. Yo creo que fundó, ¿eh? Yo creo que ahí fundó, ¿eh? Hay que ver. No sé, y empezó a hablar de todas las partes, y yo me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro, y estuvo bueno eso. Pero un poco largo, ¿verdad, Carlos? Carlito, Julito, ¿eh? Nos achataste un poco las pelotas, Carlos. Y la calle que ya estaba, tanto, ¿cómo decirle? Cansado, me parece. Sí, se lo veía, sí. Bueno, dijo, la calle dijo, habló de la unidad nacionalista. Entonces dijo, si en algún momento salió de nuestros labios algún concepto que pudiera menoscabar nuestra unidad, queda olvidado. Lo que no queda olvidado es la cantidad de veces que dijo salió de nuestros labios. No menos de 3, señor. Un asco. Sí, no es una forma de expresión. Un asco. A mí me da una repugnancia eso de los labios que repite todo el tiempo la calle. ¿Pero por qué le da asco? Porque dice labio, señor. Dice salió de nuestros labios. No puede decir boca, que es mucho más aséptico. Los labios es asqueroso. Basta de decir los labios. Salió de nuestros labios, y esto de nuestros labios, y lo otro de nuestros labios. No menos de 3 veces dijo labio en un discurso de 15 minutos. ¿Cómo va a meter 3 veces la palabra labios en 15 minutos, señor? Bueno, es un oseno. Usted es muy observador. Él es un oseno. Me di cuenta que lo dijo un par de veces, no 3, yo qué sé, no sé cuántas veces lo dijo. Bueno, la que mientras hablaba la calle, la Larrañaga le pidió Iturralde un marcador para... ¿Vio? Que le pidió Iturralde a un marcador mientras hablaba la calle... ¿No se dio cuenta de eso? Le dijo, pasame un marcador. Y se puso ahí a dibujar un corazón en la hoja, atravesado por una flecha que decía L por L. Yo ahí me di cuenta que iba a dar la... Ya sabía que había fórmula usted. Porque estaba dibujando el corazón ahí, lo atravesó con una flecha, y el primero hizo ese L por L y se dio cuenta que no se entendía porque repetía la letra, ¿no? Después dibujó otro que decía C y G, que era desde los sobrenombres, ¿no? Cookie guapo, mucho mejor, ¿no? Era eso lo que estaba dibujando. No sé, Darwin. Usted tiene una hipótesis mejor que la mía sobre lo que escribió la Nausica. Bueno, vamos a preguntar a Nausica, que estaba dentro de la sala, es más fácil. ¿Qué, señor? ¿Qué? Bueno, está, yo le doy 3 opciones más. ¿Está? A ver si le gusta. ¿Qué hizo? ¿Qué dibujó ahí? Porque no vio, usted vio cuando agarró el marcador ahí. Le pidió Iturralde y empezó a dibujar mientras hablaba a la calle, la Larrañaga. Empezó a tachar ahí, no sé qué hacía. Opción 1, le puso un globito a una de las fotos que había de él en la prensa y le escribió Marchal Espiedo. Opción 2, tachó la parte que decía, me comí terrible comida, pero voy a salir con hidalguía, porque le pareció que no estaba el espíritu así, que me comí terrible comida, no quedaba bien. Opción 3, dibujó un ahorcado y abajo le puso 9 rayitas con espacio, que son las que corresponden a su 9 letras del apellido, y le dijo Iturralde que arriesgara letra, pero Iturralde adivinó enseguida, le dijo, no, es la Larrañaga, pero... esas 3 opciones puede ser lo que haya hecho. Bueno, no sabemos, es no un misterio, dice, uno no, de los misterios de la policía. Le podemos preguntar en el caso de hablar con él estos días, capaz que hablamos hoy con la Larrañaga, le pregunto. Bueno, y después cuando anunció el acuerdo con la calle, la Larrañaga dijo, lo bueno y lo mejor está por venir, solamente si viene un partido del gobierno del Partido Nacional, un gobierno del Partido Nacional. Ahí que ya quiere meter su jingle, no quiere el jingle de la calle. Ya, eso ya, vamos a ver en qué orden van los jingles. El de la calle, porque lo bueno y lo mejor está por venir, sí, de su jingle. Pero solamente... Y hay que ver en qué orden van los jingles. Bueno, vamos, pero él puede tener su jingle para su lista de senado. No, señor, no, los jingles no van a admitir eso. Bueno, pero él tiene su jingle y la calle otro, pero y además tiene. El jinglero la Larrañaga no lo va a admitir eso. Él va a querer que sea el jingle de verdad. Y hay que ver, ahí es cuando se complica una fórmula, viendo que el jingle va primero. Y después empezaron todos ahí, no sé cuánto, los blancos, que no sé qué, pim pum pam. ¿Cómo ahí no sé cuánto? Los blancos. Y la marcha de los árboles. Y sí, y no se sabía la marcha de los árboles de la reina. Usted sabe que no se afirmaba en el final de las estrofas, viendo claro. Que no sabe. Lo quiero decir, lo quiero denunciar. Sí, bueno. No creo que signifique absolutamente nada, pero no se lo sabía, señor, Eso es clarísimo. Sí, cantó, pero... ¡No se sabía! ¡No se sabía la letra de los 3 árboles, señor! Se sabía un árbol y medio a reventar, como mucho. Qué raro, ¿no? 2 árboles. Porque la citó, vio su discurso breve, citó la marcha. Sí, pero no la tenía. No estaba. Se afirmaba ahí en el Partido Nacional... Los blancos, el corazón, la libertad. Se afirmaba la que sabemos todos, señor, la que no hay duda, la que se vienen venir de 1.25. Claro, y que una va aprendiendo a partir por la tarde. Señor, no sabía. ¿Por qué no pidió para ir al baño ahí? Bueno, no, en un momento clave, ¿no? Acá... Y ahí lo que hay que hacer es comer o ponerse a fumar un cigarro, algo con la boca. Sí que insisten en que cantó. Sí, nosotros no negamos que cantó, pero lo que vieron los oyentes... Pero en el final de las estrofas, señor. No cantaba las partes difíciles, que son las que arrancan las estrofas. Esas son dificilísimas. Sí, yo nunca me la aprendí. Bueno, después salieron ambos al balcón, se abrazaron ante esa inconmensurable multitud de 200 almas. Sí, y la Larrañaga me hago con tirarlo para abajo a la calle, ahí todo divertido eso. No, mentira, no pasó. Eso. No pasó. No, lo que sí hicieron fue que cuando salió Carlos Julio, los todos amagaron a tirarlo para abajo. Pero por su bien, no de malo. Pero porque los pudrió. No de malo, claro, sí, ¿no? Y por el bien de él también. Sí, y la foto del balcón, que es la foto de la fórmula, entonces, ambos abrazados, brazos al cielo. Impresionante, la verdad. A mí me da un poco de pena, igual que es lo mismo que le va a pasar a Danilo, ¿no? ¿Qué pasa? El vicepresidente vive menos que las mariposas. Tiene una vida de mariposa. Dura pero a reventar, 3-4 horas de vida tiene. ¿Entiende por qué? Desde el momento, Danilo la hizo mejor, porque con esta que está estirando, a ver si dice que sí o que no, vive más tiempo. Claro, pero está una semana por lo menos. Pero ni bien dice que sí, voy a ser vicepresidente. ¡Va a ser vicepresidente! Bueno, está. ¿Qué está haciendo el presidente? Ya está, se acabó. ¿Sabe todo, que en ¿no? este caso, en ambos casos, considero que va a estar diferente? Pero bueno, no, hay que verlo. No, señor, siempre parece que va a ser diferente, pero no lo bueno, es. Bueno, pero es distinto a esto que, yo qué sé, Novoa o Abreu. No, bueno, con todo respeto por ambos. No, sin respeto alguno. Ni Novoa, estamos hablando de que tal. Bueno, yo con respeto, usted sin respeto. No, con el mayor de los respetos como seres humanos, individuos y seres pensantes. Porque acá hay dos pesos pesados como vicepresidente. Bueno, Mujica, que en todo caso puede anunciar que sea como una especie de jefe. Sí. De gabinete, pero, señor, ¿no? Pero el vicepresidente vive lo que vive una mariposa, ya le digo, se da así como una especie de fulgor, así, ¡oh, el vicepresidente, quién será! ¡Qué importante! ¿Cuál es el vicepresidente? Bueno, ¿qué está haciendo el candidato a presidente? Ya está, ahí se acabó, señor. Ni bien dice que sí, por eso Astori lo tiene que estirar para mí hasta septiembre, fines de septiembre. Y ahí sí. Darwin, se pierde todos los tiempos. Porque dejan de ser el hombre, porque por un momento parece que su decisión es la más importante del partido, ¿entiende? Y después es doloroso ver cómo se marchita todo ese fulgor que se había generado. Claro, ayer fue el momento de la ayer cinta, fue ¿no? la Rañaga el protagonista. El que dijo la cosa más importante. Pero usted dice que esto rápidamente pasa al olvido y que va a ser todo la calle. Pero mañana ya no le importa a nadie. La Rañaga está llamando a todos los programas a ver si quieren entrevistarlo, señor. Es que la calle Mujica van a ser, obviamente. Y claro, es lo que le estoy diciendo. Y a Astori le va a pasar lo mismo. A Astori, por lo menos, con esto de la enfermedad, tira un poco más y con lo de no responde y no sé cuánto, y está encerrado en la casa y no quiere comer, con eso va a tirar. No, está encerrado en la casa por orden médica, no es que no quiere comer, no que se caprichó, no. Ayer a las 10 de la noche estaba Gastón Soledad ahí en la puerta y tenía todo cerrado, Astori, señor. Y bueno, pero él dijo que no iba a dar declaración, está bien el intento periodístico, me parece muy bien, pero era obvio que no. Y bueno, estaba con los murciélagos ahí, señor, porque no había luces prendidas. Tenía todo apagado. Capaz que estaban más al fondo, yo qué sé. Ahora no conozco la casa. ¿Usted conoce la casa Astori? No la conozco, pero cualquier casa que esté así de apagada, uno le da una tristeza que mamita que lo tiró, ¿no? Escúcheme. Y entonces viven eso los vicepresidentes, ¿entiende? Sí. Tienen ahí el momento de suspenso de quién va a ser. Ah, está ese telito. Se terminó. Se acabó. Darwin, ¿qué más de las elecciones? Le quiero avisar a la gente que está mandando algunos correos para la columna deportiva que hoy no vamos a tener columna deportiva. Un dolor muy grande, ¿no? Porque siendo que Uruguay ayer vivió este momento de gran democracia, ¿no? Para todos tan importante, todo acá, existe una censura, ¿no? No es una censura, es una elección que hemos tenido en la producción. Una elección en la que no votamos todos. Una decisión mía como director del programa. Claro, por eso, un colegiado es eso, señor. Acá no votamos todos, no votamos las mujeres. No votamos los negros. Es que hoy no daba para no columna deportiva. Hay un correo espectacular. No votamos los gays. Solo votaron ustedes, señor. Hay un correo espectacular de alguien que firma como La Furia de Nico, que me da lástima que no haya columna deportiva. Quiere que se lo lea igual. No sé, señor, haga lo que quiera. Como espacio. No sé, usted tira algo más de las internas. Le pido disculpas a la gente que no se ha podido conectar por internet. Y aquellos que dicen, ahora estoy en la radio y los estoy escuchando, ¿por qué no puedo por internet? Bueno, hemos tenido algunos problemas en las primeras horas. Ya mandé avisar, por ejemplo, a Rodrigo desde Ámsterdam, que lamenta no poder estar hoy con nosotros como está todas las mañanas. Jodete, vení a votar. ¿Qué tiene que ver? Hacer un contacto extraño con Australia en Canal 10. Ah, increíble. Con uno ahí que estaba con unas camisetas de Peñarol. Pero ¿qué era? No entendí. Ese zapping porque no me interesaba mucho, pero no entendí. Y con la gente de Australia, señor. Es pero muy decía, hemos viajado 50 kilómetros para este contacto. Digo, a la pelota. Sí, claro. ¿Pero para qué hicieron eso? No, y para que los vean. Digo, hola, familia. Y los ven ahí y ellos quedan contentos. Bueno, le voy a leer este correo, si quiere, para despedirlo. ¿Está bien? Señor, la gente que está Australia, sí. Todos esos lugares, está loca, gente desequilibrada. Ah, son uruguayos que quieren mucho su tierra, estaban muy prendidos a la elección nacional. No saben ni lo que quieren, hace 40 años vienen allá. Bueno, quieren a esa idea que tienen ellos de su tierra, que no saben ni lo que es. Son hijos de uruguayos, muchas veces ni siquiera son uruguayos, pero hijos están de puta son. No. Allá, escúchame, y están jodiendo, ¿por qué no se quedan? Hijos de uruguayos, hijos de uruguayos. ¿Eh? Escuche, ¿le leo el correo o no? Sí, lea. Lo más destacado en el tema del deporte, esto es porque no hay columna deportiva, por lo menos... Brasil, se lo dije. O sea, ganó la Copa no Confederaciones. Sé si se lo dije alguna vez, pero Brasil es Brasil. Ninguna frase más cierta como que Brasil es Brasil. No falta nunca Brasil es Brasil. ¿Y el gol de Viglianti que subió? El gol de Viglianti. Una maravilla. Nuestro ídolo está en primera y ojalá Atenas de San Carlos lo mantenga para que demuestre lo que fue y señor, lo que no. A la Copa Libertadores, Atenas de San Carlos y de ahí a un equipo importante. Sí, internacional. Estamos con el Gordo Viglianti. Bueno, lo más destacado para la Furia en el tema de deporte, sin duda, es lo siguiente. El viernes de tarde se jugó la semifinal del Europeo Sub-21. Jugaba en Inglaterra, Suecia, cuadro anfitrión del campeonato Suecia. El partido a 3-0 a favor de Inglaterra y en el segundo tiempo, de forma increíble, Suecia empata 3-3, logrando ir a penales. Y acá esto se relaciona con la Australia que hablaba, Darwin. Acá viene lo mejor del partido. Los penales iban 4-4. Le toca patear a Inglaterra, gol. Suecia tenía que meter, si no quedaba fuera. Y cuando el jugador de Suecia se iba acercando a patear el penal, el relator de Fox dice lo siguiente, era para usted, dice lo siguiente, Darwin. Va a patear el uruguayo nacionalizado sueco, el nacido en Montevideo. Sí, señores, tiró y pegó en el palo, perdió Suecia, después de haber empatado por culpa de un uruguayo que mató al penal. Por culpa de un seispuntista, increíble. Pero tiene nacido en Montevideo, lo más raro, matar a un juvenil. Qué increíble, y lo bien que le ha hecho el seispuntismo a Suecia, que lo transformó en una sociedad mucho más equitativa, mucho más solidaria y sí, todo, pero en este caso... Le hicimos perder, entonces, el partido frente a la... Bueno, con ese homenaje a la columna deportiva, Darwin, sí. Nos vamos. ¿Tema musical? Sí, vamos a escuchar un tema musical, cómo no, que se llama... algo así como este es el mundo en el que vivimos. Muy bien, Arvin. Este es el mundo espero, the world that we live in, algo así. Descanse de los Killers. Mañana vamos a si nos quedamos cortos horas, al final del programa lo llamamos, vio cómo es esto, pero no creo. No, ahora vemos. Me voy a poner a ver a Federer. Vemos. No, no me vengas a joder. Y bueno, relata Federer. ¿Eh? Relata Federer, entonces. No me joda, le voy a pedir, por favor. Yo no lo jodo a usted, yo no me meto con usted. Bueno, no lo jodo, hasta las 12 usted está al servicio acá. ¿Eh? Entonces, si nosotros nos quedamos cortos, lo llamamos, es así. No. No me venga a joder, mañana vamos a hacer. Lo vamos a llamar 12 menos cuarto a ver en qué está. Sí. ¿Estás de vivo? No, lo vamos a llamar para ver en qué está. Mira que... 12 menos cuarto. La gente quiere que lo llame. Mira, ya me está diciendo. 12 menos cuarto, llámelo. Por lo menos para que marque presencia, es su espacio. Señor. Mira que hice los pañales que usa tu hija todo. Hasta luego. Tema musical. Mañana va a haber una encuesta. Están tan pobres, dijo. Mañana encuesta, sí. ¿Por qué no fueron a votar los pelotillas que no fueron a votar? Sí. Después vamos a hacer, vamos a hablar de todos los otros dos partidos, del Partido Colorado y el Frente Amplio. Sí. El Partido Independiente ganó Mieres, le cuento a la gente. Sí, en Asamblea Popular estoy revisando los resultados. El sueco me hizo revisar esos resultados. Asamblea Popular está por encima del Partido Independiente. Por encima del Partido Independiente de Asamblea Popular. Sí, en la votación. A ver, le digo cómo van ahora. Ojo, faltan como 30% de los votos. Pero 2.151 Partido Independiente. No, lo pasó ahora. Pasó el Partido Independiente. Pero ojo, porque falta Montevideo Canelones, donde viene ganando muy bien Asamblea Popular, porque es más urbano. Y vota muy bien Asamblea Popular en Montevideo Canelones. Puede meter un intendente perfectamente. Hay que esperar. Tema que estoy atrasadísimo con los títulos, ya. Vamos. Bueno, vamos, ese, de World Living, 12 menos 10, lo llamamos a ver si está. Precioso tema de los Killers. Que ande bien. This is the world. toquen nada. ...14 grados de temperatura en Montevideo, 14 minutos también pasan de las 10 de la mañana. Fría, lluviosa, gris la mañana, pero para darles ánimo les digo que mañana martes va a estar mucho peor. Sí, vientos helados. Sí, vientos helados, por ejemplo, menos temperatura la mínima, menos la máxima también pronosticada por Meteorología y W Underground. Ya empezamos a correr contra reloj, porque tenemos muchas notas previstas en vivo, muchos informes de ayer y tenemos titulares, vamos ya. No toquen nada. Noticias a las 10. Y no toquen nada. Con el 64% de los inscritos escrutados por la Corte Electoral, se ratifican todos los resultados anticipados ayer por las encuestadoras en las internas de los partidos. Luis Alberto Lacalle, José Mujica y Pedro Bordaberry serán los candidatos de los principales partidos políticos en las elecciones de octubre. En la comparación entre partidos, los blancos llevan más de 100.000 votos de ventaja sobre el Frente Amplio en este momento, pero claro, quedan Canelones y Montevideo como dos de los departamentos más rezagados en el escrutinio. En la lucha por el cuarto puesto está pareja entre el Partido Independiente y Asamblea Popular, algo que quizás sorprende. Hasta el momento el Partido Nacional es el más votado en todos los departamentos, menos en Montevideo, donde gana el Frente Amplio. Jorge Larrañaga anunció ayer a las 11 de la noche que acepta ser el vicepresidente de Luis Alberto Lacalle. El líder de Alianza Nacional hizo el anuncio en la sesión solemne del directorio del Partido Nacional, en la que primero había hablado Lacalle, invitando a olvidar las cosas malas que puedan haber sucedido entre los candidatos en la campaña. José Mujica tendió la mano a Daniel Astori ayer en su discurso en la sede del Frente Amplio, que terminó con su grito de Unidos, Unidos, venceremos. Hoy comenzarán las negociaciones para componer la fórmula del Frente Amplio, que en principio se busca sea Mujica-Astori. Pedro Bordaberry arrasó en la interna del Partido Colorado con más de dos tercios de los votos y tendió la mano a los candidatos perdedores y también a Julio María Sanguinetti y a Jorge Valle. Ahora Bordaberry es el máximo líder del Partido Colorado en su estructura orgánica y controla los mecanismos de decisión. La participación en las internas fue de aproximadamente un 44% en estas elecciones que no eran obligatorias. Esto es un punto por debajo de la participación en 2004 y 10 puntos por debajo de la de 1999. Todos quedaron muy lejos, los encuestadores, con su proyección, que estaba entre un 50 y un 58%. Antes de votar en el Club Arbolito de La Teja, el presidente Tabaré Vázquez anunció que en las próximas semanas nombrará una comisión y un responsable para trabajar en la transición. Reiteró que quienes estén en campaña no podrán continuar como ministros. El mandatario también agradeció el respaldo popular que ha sentido en estos años de gestión al frente del país y dijo que no sabe si volverá a hacer campaña política en el futuro. El presidente hondureño Manuel Zelaya se encuentra en Nicaragua después de haber sido sacado del país por la fuerza, por militares que dieron un golpe de Estado en las últimas horas, el fin de semana. Zelaya fue recibido por Hugo Chávez, que ratificó su apoyo al gobernante con gesto amenazante hacia los militares que están gobernando Honduras. En el país, el nuevo régimen comandado por Roberto Micheletti, hasta ahora presidente del Congreso, declaró un toque de queda e intenta controlar el caos en las calles, principalmente en la capital. El kirchnerismo perdió en Buenos Aires con Francisco de Narváez y perdió las mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados argentinas. A las 2 de la mañana, Kirchner aceptó su derrota en Buenos Aires. El oficialismo perdió 20 bancas de diputados y 4 bancas en senadores, consolidando una derrota que va más allá de lo previsto. Ahora el gobierno de Cristina Fernández está obligado a hacer alianzas para tener gobernabilidad. La sorpresa en Capital la dio Pino Solanas, candidato de izquierda que quedó segundo en la ciudad de Buenos Aires, detrás de Michetti del PRO con el 24% de los votos. No toques nada. Tenemos una advertencia naranja. Soy que a vos te gustan las advertencias. Sí. Recordemos los colores verde, amarillo, naranja y rojo. Esto lo instaló hace pocos meses Dirección Nacional de Meteorología. Naranja es que hay fenómenos especialmente interesantes para advertir, ¿no? Como precipitaciones copiosas. Las zonas afectadas son zonas este y noreste del país y departamentos de Artigas, Salto, el este de Durazno y el este de Florida. Están festejando en UTE con las lluvias localizadas en el norte del país, arriba sobre todo de la represa descarga eléctrica. Justo hablando de... Y ahí viene el freno. Y estaba cerca porque sonó rápido. Y ahí vino el otro. ¿Qué momento? Porque estábamos hablando y tic, cortó el retorno, por lo menos mío lo cortó feo, ¿no? Bueno, decía que esta advertencia es de las 0 horas del día de hoy, la hora de finalización a las 4 de la tarde, probable el día de hoy, ¿no? Se esperan precipitaciones copiosas en cortos periodos de tiempo en las áreas señaladas. Fenómenos con vientos con características de temporal y temporal fuerte Esos eran departamentos costeros, y en el sur de esos departamentos, además en el sur de Florida y La Valleja. También esa advertencia meteorológica que va desde las 0 horas del día de mañana, desde el 30 de junio. O sea que esos vientos helados que está pronosticando W Underground, además van a ser puntualmente intensos en esta zona del país. O sea que se puso fea. La cosa, como decías vos, muy interesante que llueva en el norte, sobre todo arriba del norte. Claro, ¿no? Arriba pero, de la represa, sobre todo las cuencas. Sí, pero arriba no arriba literalmente, sino arriba las que dan el caudal. Exactamente, ¿no? Para la represa de Salto Grande y la represa del Rincón del Bonete también. Actualmente Uruguay está generando un 10% de su capacidad de producción de energía hidroeléctrica, lo que está aumentando muchísimo los costos de producción, porque claro, hay que importar energía que es bastante más cara y también producir con combustible a partir de energía térmica. Daniel Martínez calificó el viernes aquí en Noto Canadá la situación de dramática, o sea que llueva y mucho en el norte del país. Claro, después se producen algunas lugares inundaciones que no favorecen a algunos productores, por ejemplo. Bueno, lo que claro, pero es que es lo que ha pasado en los últimos 4 años, los 3 que no hubo algo así como sequía o sequía fuerte, hubo inundaciones. ¿Cuál es el link para ver los resultados de ayer? Lo que pasa que es con clave para ver los resultados claro. Ayer online, como lo estamos viendo nosotros, es con clave. Los medios tenemos una clave, después va a estar abierto y además la página de la Corte Electoral se ha saturado por momentos solo con nosotros, así que imaginen si lo abre. Deben tener también los partidos políticos, sí. Cada uno o varios, su clave para entrar. Tengo una cantidad de correos electrónicos y mensajes de texto al 9390NT que ya vamos a ir leyendo a lo largo de la mañana. No toquen nada. Informen, por favor, hay un golpe de estado en Honduras, pero bueno. Dicho durante toda la mañana, ¿no? Ha hablado Hugo Chávez incluso en este programa, no bueno, en exclusiva, pero... No en exclusiva, y Celaya también, y obviamente estaremos informando en la semana de Honduras. Fíjate, se pone un poquito quisquichosa. Mira, acá están escuchando desde Inglaterra... Sí, un ex columnista. Por otra vía, ¿no? Mira, radiotime.com y puede llegar a www.cnfm.com, que ha tenido algunos problemas en la mañana de hoy. Acá Diego estuvo en Honduras y nos cuentan la cantidad de cosas de Honduras que vamos a leer después más adelante. Macro, que me decía las elecciones argentinas, yo no puedo creer que a ningún publicitario acá se le ocurría hacer una story trucho, que salieran bien despiertos, una arañada que vendiera churros en el Parque Rodó. Ganaron todos los que Tinelli dejó bien parados en Gran Cuñada. Bueno, es una cosa a analizar, ¿no? El 15% dijo en una encuesta de Ibarómetro que votaba influenciado por lo que pasaba en Gran Cuñado, y ayer algunos, creo que de Narváez entre ellos, sí, fueron a votar con su imitador. Con su imitador, andaban con su imitador. Increíble. Argentina, ¿no? Yo diría Argentina. Increíble. Hablando de periodistas, cada día me sorprende más cómo Vilar destrata a los movileros, se enoja y poco menos que los trata de inútiles por no preguntar lo que a él le interesa. Una vergüenza, dice Jorge, no vi eso. Ayer no tiene mucha paciencia, Vilar. El 4 se hizo el vivo por 2 minutos, empezando 20-28, y el 10 caliente nomás dio lo suyo 20-29. Violaron la veda. Es verdad, yo tenía esa sensación mirando el reloj. La veda, 20-29. Sí. 28, se apuraron, me tienen una publicidad muy tonta. Sí, ayer me encuestaron de equipos Moria a las 7 de la tarde y me sorprendió una de las preguntas. Me preguntaron si tenía televisor a color. ¿Será como que citadino que soy? No se me ocurre que alguien tenga una tele blanco y negro, que habrá que actualizar las encuestas. No sé, Jorge. Capaz que no tenés, es parte de la caracterización socioeconómica del encuestado. Para ubicarlo, ¿no? Claro. Justo hoy un problema técnico para escuchar por internet. Bien, ya lo comunicamos, pero también dijimos recién una solución precaria y provisoria que está teniendo Santiago desde Inglaterra, que nos está escuchando el politólogo. Que está estudiando y ahora recibió una beca más, ¿no? Está bien curro, parado, López, realmente. Un curro más, ¿no? Va a estar mucho grande. Tiempo. Sí. Y quizás pueda estar saliendo al aire, ya no como politólogo como cabecera doctor, de Uruguay, ya un sino como zarpado. Doctor corresponsal en Inglaterra. No toques nada. Grados de temperatura en Montevideo, 95% de humedad, pasan 28 minutos de las 10 de la mañana. Gente, Joel, estuvieron escuchando, simplemente oyendo, porque el discurso de Carlitos Julio fue mucho mejor que cualquier discurso escuchado de los últimos meses. Hasta me asombré de cómo improvisa el viejo, bárbaro. Un aplauso para los demagogos y retóricos de este país, que aprendan a convencer. Adjetivo menos duro, debería decir mentir. Bueno, a Sebastián no le gustó. A mí lo que me sorprendió de Carlos Julio, lo comentaba con Darwin en la columna de él, es los golpes al Frente Amplio que no estuvieron presentes en los discursos de la calle, en ninguno de los dos discursos. Sí dijo el modelo del Frente Amplio que va a proponer para octubre va a ser radicalmente opuesto, estarán las antípodas del que va a proponer el Partido Nacional. Bueno, marcó la cancha, la calle, cosa que no nos va a sorprender a esta altura. Pero no hubo golpes para el Frente Amplio. Claro, el más duro fue Carlos Julio. Sí, Carlos Julio se soltó allí, agarró... Improvisando, sin papeles, sin leer nada, encajó. Podrían decirnos, obtienen los datos de la Corte, bueno, ya los dije. Son datos de la Corte que obtenemos en una página que es la de la Corte, que es especial para las elecciones, pero que además tiene una clave particular. No toquen nada. 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. Queridos compañeros, permítanme, en primer término, en este estrado falta un compañero que está enfermo. Es el compañero Danilo Astori, que tiene que cuidarse, que necesitamos mucho su presencia, su compromiso, su participación, por todo lo que representa, por todo lo que ha hecho, por todo lo que tendrá que hacer en el devenir de este país. Un abrazo a Danilo en la distancia. Un abrazo a todos los compañeros con los que a veces hemos tenido discrepancia y hemos votado al revés. Sí, viva la diversidad, viva el encuentro, viva el compromiso, viva el frente. Unidos venceremos, compañeros. Unidos venceremos, unidos venceremos. Gracias, compañeros. José Mujica, ayer a la noche con la mano tendida hacia Danilo Astori. Será igual que en el Partido Nacional, el contrincante pasará a ser el candidato a vicepresidente. Estamos en contacto con quien fue el principal vocero de esta campaña rumbo a las internas de José Mujica, el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi. Bueno, Bonomi, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿ya se empezó a trabajar en la fórmula, Bonomi, en esta mañana o aún no? No, todavía no. Ayer se empezó a trabajar en realidad, por el lado de... la primera movida que tiene que hacer el que salió primero en la elección. Uh-huh. Y bueno, hubo conversaciones de cómo empezar, que todavía no se ha producido. De fijar algunas reuniones, por ejemplo. Sí. Pero hubo alguna otra charla ya prevista, porque todas las entrevistas, las últimas entrevistas de Astori, de Mujica, aquí tuvimos a Astori en vivo desde su casa, dejaban la puerta abierta, eso está claro, la puerta está abierta para que sea el vice. Claro, pero yo creo que desde hace semanas el Frente tiene consenso de cómo debía integrarse la fórmula. Más allá que se dijera, bueno, no es el momento, que era que el que sale segundo fuera segundo, uh-huh, acompañando a quien fuera primero. Y hoy yo creo que hay consenso absoluto en que la fórmula debe ser Mujica a Tori. Pero es consenso de las fuerzas políticas que integran el Frente. Eso requiere... consentimientos que todavía no están. Y yo creo que... ¿Pero cuál falta? ¿El de Danilo Astori, es el consentimiento? Y que creo que sí, que es el que falta, porque hasta desde el primer momento, desde antes de que esté planteado quiénes eran los candidatos en la elección interna, se había anunciado que se competía por el primer lugar y no ponía en juego el segundo. Entonces, como eso fue así hasta ayer... yo creo que no surgía directamente, sobre todo con las dificultades que hay para reunirse por razones de salud con el compañero Astori, hay dificultades para producir un acercamiento final. Pero yo creo que hoy ya hay consenso en el Frente que esa debe ser la fórmula. Uh-huh. Esa era la idea ayer, cuando estuvieron todos, digamos, todos los principales líderes de la fuerza política. Antes de ayer había reuniones entre distintos sectores donde estaba en juego el tema, y bien, lo que estaba presente es que hasta que no se supieran los resultados no era el momento de conversar. Y ahora aparece el momento de conversar. Antes de la interna aparecieron ciertas condiciones que yo creo que no eran de Danilo Astori. Yo creo que, si bien en la etapa de un matutino aparecieron como las condiciones de Astori, uh-huh, uno iba a la nota y la nota dejaba claro que no había sido Danilo Astori. Porque esas condiciones no resisten el menor análisis en cuanto a que no se pueda acordar. Eso está acordado antes de empezar a conversar, porque todos esos temas remitían al programa del Frente. el problema del frente ya resolvió. Ah, usted dice una nota que salió en el diario Observador la semana pasada, sí, que fue posterior a una columna de Astori en donde dejaba entrever que iba a poner algunas condiciones, por ejemplo, que él no estaba dispuesto a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Claro, pero la formulación de Mujica no había sido yo voy a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Yo prefiero no hacerlo, pero si en algún momento me veo obligado, y eso cualquiera lo puede aceptar, y sin embargo, como condición, fue planteado, si se dice tal cosa, no se puede no decir eso. Lo que dijo Mujica fue, si me veo obligado porque el país tocó fondo, yo no tengo inconveniente. Sobre todo ahora que el Fondo Monetario Internacional le está ofreciendo dinero a Uruguay con intereses bajos y prácticamente sin condiciones. Entonces uno no puede cerrar puertas, pero no quiere decir que la vaya a usar. No quiere decir eso. Había ahí algunos otros temas y también lo conversamos aquí en No Toquen Nada con Astori, por ejemplo, lo del secreto bancario, que fue una de las polémicas fuertes de la campaña. ¿En ese punto también se puede acordar con Astori? ¿Pueden llegar a tener la misma posición? Pero ojo que lo del secreto bancario tiene determinadas connotaciones que no son internas, son externas. Entonces, uno puede acordar lo que quiera en la medida que no afecte esos condicionamientos externos. Yo creo que Mujica cuando habló del secreto bancario porque sabía lo que iba a pasar en el G20 y en la reunión de la cual salió ese pronunciamiento posterior, se sabía. Entonces uno no está en un circuito cerrado que no hay nada que incida acá. Hay interrelación con la región, con el mundo, con los organismos financieros internacionales. Aún así, igual el secreto bancario, más allá de estos tratados internacionales, para Astori hay que mantenerlo en Uruguay, ¿no? Pero para Mujica también. Uh-huh. Lo que estaba planteado no era tirarlo abajo, sino que había determinados requerimientos que había que cumplir. Yo creo que en una elección interna muchas veces, y sobre todo como se dio en el frente, muchas veces de las posiciones que uno toma, que a veces son solamente la insinuación de que si pasa tal cosa puede hacer tal otra, se lo transformó en una cuestión de principios. Y Mujica no planteó nunca una cuestión de principios con ninguno de estos temas. Uh-huh. Ni con el Fondo Monetario. ¿Cómo va a plantear Mujica una posición de principio con respecto al Fondo Monetario Internacional si tuvimos una vida criticándolo? Y aún hoy, yo vengo de una reunión en la OIT donde estuvo el tema crisis arriba de la mesa y se acordó en la OIT que se iba a hablar del tema sin hacer diagnóstico. Y cuando yo pude hablar en la OIT, no en los ámbitos formales, sino en reuniones paralelas, me quejé continuamente de que no podíamos hacer diagnóstico, porque ¿cómo va a tratar uno la crisis sin hacer diagnóstico y sin poner los organismos que nos condicionaron y nos dificultaron antes en salir de las crisis, porque las recetas que nos daban no eran para salir de la crisis, sino para que estando en crisis pudiera funcionar mínimamente el Estado y siguiéramos pagando religiosamente la deuda externa? Si era eso, ¿cómo vamos a tener una cuestión ideológica? Entonces, pero para diferenciarse uno exagera un poco las cosas, y lo que pasó, pero puesto arriba de la mesa los 5 puntos y poniéndonos a conversar. ¿Usted cree que no va a haber problema? Yo creo que no va a haber problema porque está todo contemplado en el programa del Frente. Sí, claro, pero a veces hay titulares en el programa del Frente. Incluso cuando se presentó el programa del Frente, Rubio señalaba en aquella oportunidad, lo escuchamos aquí en No Toque Nada, decía, bueno, muchos temas están como esbozados los titulares por donde arrancar. Uno de ellos es el tema de seguridad. Y Mujica ya ha dicho que usted va a ser el ministro del Interior. ¿Va a aceptar? Yo he aceptado con todo gusto participar en la elaboración de políticas, porque el Frente ahí sí tiene titulares y tiene una experiencia en el Ministerio del Interior, pero yo creo que hoy hay que tomarlo como una de las prioridades y hay que elaborar políticas. Entonces yo acepto ponerme a elaborar políticas junto con otros frenteamplistas. Eso y no solo con otro... el ministro. ¿Cómo? Que eso incluye, le preguntaba, poder ser el ministro quizás. Sí, pero eso incluye no solo los frenteamplistas, sino, porque para mí este es un tema no solo de gobierno, sino de Estado, conversar con otros partidos. ¿Quién es el ministro después de tener política? Es lo de menos. Y yo podré ser o no, o podrá ser otro. Teniendo las políticas, después se ve quién es el ministro. Claro, es un cargo muy político, muy fuerte. Y Mujica habló de este tema también. Y algunas cosas sonaron fuertes en la campaña y fueron discutidas, como por ejemplo, detener e internar a los drogadictos, agarrarlos del forro, dijo en algún momento. Eso no estaban de acuerdo desde el lado de Astori. Eso también se va a conversar en estos días. Y lo que pasa es que eso no hace a la política de seguridad. Yo creo que acá una cosa es la seguridad en sí, la seguridad ciudadana, y otro es cómo incide la droga, y determinada droga, porque además creo que hay una droga que es un veneno en una droga como la demás, que es la pasta base. Uh-huh. Cómo incide el consumo de pasta base, no en el robo, sino en la violencia, con que hay un elemento de violencia en la sociedad que se expresa en los delitos, pero se expresa en el deporte, se expresa en festejos, en lamentos, y no necesariamente siempre a partir de los sectores más marginados, sino que lo que pasó en Aguada, que los detenidos no eran de los sectores más marginados, sino eran de Punta Gorda. Entonces, yo qué sé, acá hay temas que se cruzan, insisto, uno cuando hace campaña para señalar diferencias con el que está compitiendo, exagera las cosas. En el momento de elaborar, yo creo que se van a sentar a conversar. Usted está, para último tema, por las dudas, que sea ministro del Interior, además, como ya dijo Mujica, ¿usted está de acuerdo con que la gente esté armada, como señaló Huidobro, también desde el sector de Mujica? Bueno, yo creo que si uno está organizando las políticas del Ministerio del Interior, tiene que darle un papel fundamental a lo institucional. Que la gente se arme no es lo institucional. Hay en el Uruguay, la gente se puede armar a partir de determinadas condiciones que tiene que cumplir. Entonces no todo el mundo se puede armar. ¿No lo considera lo esencial para parte fundamental para defenderse la ciudadanía? Como lo no, yo creo que es esencial, sí, las mesas de seguridad ciudadana que se han instalado, pero eso es otra cosa y que yo creo que eso hay que desarrollarlo. Acá hay dos cosas. Precandidato y senador Jorge Larrañaga promovía a la Guardia Nacional para atender la seguridad. Bueno, la Guardia Nacional es una guardia militarizada para el gran delito, y lo que atormenta a la sociedad no es el gran delito, sino es el delito que se produce en las calles, el arrebato, el robo, la rapiña, o en las casas de familia o en comercios. Y eso lo que necesita es policía comunitaria, mayor presencia de la policía en la calle, mayor cercanía con los vecinos, y eso no lo arregla la Guardia Nacional. Lo arregla otra cosa, aunque uno puede no excluir fortalecer los organismos que estén para el gran delito, pero lo que tiene que fortalecer es la proximidad de la policía a la gente. Vamos a hablar de este tema seguramente más a fondo. Bueno, para terminar, agradeciendo que esté esta mañana en No Toque Nada. ¿Es optimista en las próximas horas las reuniones con Astori? ¿Usted es parte de esas reuniones? ¿Va a ser quien está al frente? No, sí, está al frente. El frente tiene que estar Mujica y Astori. Yo puedo ser que converse. Pero yo soy optimista porque, por lo que dije, el frente tiene consenso al respecto. Creo que es una fórmula muy potente y creo que el Frente puede dar sorpresas con respecto a cómo organiza la fórmula y lo que acompaña a la fórmula. Ajá, sorpresa, más allá de Astori, sorpresas, digamos. Pero veamos después. Ajá, y la barra, para terminar, ¿va a acompañar la famosa barra de Mujica? ¿Es parte del consenso de que Astori sea el vice? Si hay consenso, es consenso de las fuerzas políticas. Y lo de la barra, creo que se popularizó a partir de que Mujica le dijo adiós a la barra. Uh-huh. Entonces, la barra es la fuerza política, y la fuerza política es el espacio 609, y el espacio 609 forma parte del consenso de cuál debe ser la fórmula. Eduardo Bonomi, ministro de Trabajo, ¿por cuánto? ¿Por cuánto tiempo le digo ministro de Trabajo? ¿Hasta el lunes que viene, capaz? No sé, eso es una decisión del presidente. Pero va a ser campaña usted. Yo sé campaña que está en la lista, además. Y ya se lo dije al doctor Tabaré Vázquez, el presidente de todos los uruguayos, y quedamos en que no solo iba a haber una decisión con respecto al Ministerio de Trabajo, sino con respecto a todos los ministerios en los que los ministros vayan a integrar la lista. Lo que pasa que algunos, como no han hecho la lista, todavía no está claro. Nosotros no le hicimos la lista, tampoco, ¿no? Pero yo sé que va a estar en algún lugar, claro, que vaya a salir. Otra de tiempos, Bonomi, se hipotetizaba ayer que puede durar una semana, dos semanas hasta llegar al plenario para definir la fórmula. ¿Usted tiene alguna proyección de tiempos que se pueda demorar para definir? Yo leí en la prensa que hay una resolución de que sea el 11. Sí, decía la República hoy. Pero el 11 es el momento en que se institucionaliza la fórmula. Yo creo que hay que negociar antes, conversar antes, acordar antes. Bonomi, gracias por estar, no toquen nada esta mañana, ¿eh? Gracias a ustedes. No toquen nada. Además del Frente Amplio y el Partido Nacional, también había expectativa ayer en el Partido Colorado y principalmente en lo que podía ser el rendimiento en las urnas de Pedro Bordaberry, que finalmente rondó el 75% de los votos de su partido. Bordaberry esperó los resultados de las encuestas a boca de urna en la sede de Vamos Uruguay, de la calle Constituyente y Jackson. Allí estaban las principales figuras de las listas que acompañan a Bordaberry y los delegados que colaboraron recorriendo las mesas de votación y llevando votantes a los circuitos. Frente a la sede había unas 100 personas que festejaron cuando los encuestadores anunciaron los resultados de la boca de urna. Sabemos que en los tres partidos, sí, la tendencia indica ganadores claros que coinciden en todos los casos con los que se habían anticipado las encuestas. Señoras y señores, tenemos definición entonces con respecto a los... Entonces, así que ¿qué? Mujica. Mujica. La calle. Bordaberry. Bordaberry 77. Una tradición de esperar al sordo para explotar, ¿no? Pasó en las elecciones nacionales del 2004, más allá que siempre corren, no en reloj, digo, no que pongan 20-28 cuando son 20-30 Canal 4, pero corre más Factum, Botinelli, es como que está, como que se espera al sordo para explotar del todo, o ahogarse del todo, morirse, ¿no? Con los resultados. Claro, tiene esa especie de capacidad mística que en realidad es explicable en el 2004 a partir de cierta animosidad, por lo menos que había desde el Frente Amplio hacia Canal 12, sintiéndolo como un canal sobre todo que a través de Never Araújo era el que estaba más reacio a cantar una victoria, y por eso quizás esperó a que Luis Eduardo González dijera los resultados para festejarlo. Claro, en este caso era el Partido Colorado y el festejo cuando se anunciaba el 77% en boca de urna. Minutos después, Pedro salió a saludar y agradecer uno por uno a sus seguidores. Los militantes estaban felices por el triunfo y sienten que con Pedro el Partido Colorado crecerá en octubre. Feliz de la vida. La verdad que se cumplieron nuestras expectativas. Trabajamos en Vamos Uruguay para este triunfo. Es el triunfo de todo el Partido Colorado. Y bueno, estamos acá con Pedro y nos dimos un abrazo porque valió la pena tanto esfuerzo y tanto trabajo. Estamos desde las 7 de la mañana, llevando listas a los circuitos, llevando delegados, gente a votar. Bueno, aparte de las 70.000 listas que doblamos más o menos y repartimos. Los porcentajes que le están dando al Partido Colorado demuestran que empieza a crecer y vamos a ver un Partido Colorado renovado, con un nuevo líder, con un nuevo equipo, que le vamos a ofrecer a la ciudadanía para octubre. Después de los festejos en la sede de Vamos Uruguay, Bordaberry se dirigió a la casa del Partido Colorado, donde lo esperaban los demás precandidatos. Allí pronunció su discurso, comenzó saludando a sus competidores, a los ganadores de las internas de los demás partidos, a sus seguidores y a su familia, y recordó a dos referentes del Partido Colorado. Quiero agradecerles todo el trabajo que han hecho, todo el esfuerzo que han hecho, pero les pido ahora mucha comprensión. La familia se ha agrandado y ahora llegó el momento de compartir con todo el partido el esfuerzo que tenemos por delante. Quiero especialmente agradecerle y reconocer en nombre de todos a dos referentes históricos del Partido Colorado, a dos personas que han dedicado su vida a trabajar por el país y por el partido, al doctor Julio María Sanguinetti, al doctor Jorge Valle. Esta casa siempre ha sido, es y será la casa de ustedes, seguirá siéndolo. En contraste con las edades de estos dos referentes del Partido Colorado, si uno mira los tres principales partidos rumbo a octubre, Bordaberry será el candidato más joven. El candidato Colorado dijo que es un momento histórico para el partido porque está llegando una nueva generación. Hoy hemos dado un paso muy grande, hemos renovado el partido, pero nos queda un paso más grande todavía en el que necesitamos a todos los colorados. Necesitamos renovar al sistema político del Uruguay en el mes de octubre. Y para eso tenemos que estar unidos, porque esa es nuestra gran misión, la que desde mañana temprano empezamos. Vamos a renovar al sistema político del Uruguay en octubre y lo vamos a hacer desde el Partido Colorado. Para finalizar su discurso, Bordaberry recordó que después de la guerra de 1904, blancos y colorados construyeron un país modelo bajo un solo lema, paz y trabajo. Dijo que paz y trabajo es lo que el nuevo Partido Colorado se compromete a traer al país. A traerle paz y trabajo al país, lo convoco hoy. Creo que, como dice la Escribana Sarabia, cada vez que uno va allá a 33, no se puede terminar una reunión de colorados sin gritar bien fuerte: ¡viva el Partido Colorado! No toquen nada 2009. Año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. El informe de Gabriel Farías ayer en la sede de Vamos Uruguay y del Partido Colorado con el festejo de Pedro Bordaberry, más del 75%, más de dos tercios del partido para Vamos Uruguay. El Partido Colorado estará entre un 10 y un 12, va a un 68% en este momento de votos escrutados, pero todavía no se puede definir si va a llegar a un 10 o un 12, porque falta mucho Montevideo Canelones, que son los principales. Claro, está desajustado el escrutinio, sí, y sí. No es muy lógico. ¿Cuántos votos sacó Bordaberry en Montevideo? ¿200.000 cuando fue candidato a intendente? Sí. Fue una buena votación. Era una excelente votación, para compararla, ¿no?, con esta votación, pero el Partido Colorado está contento de estar por encima del 10%, más allá de las comparaciones con las elecciones anteriores, supongo por la comparación con las encuestas, y que algunos le daban el 7, el 8%, también se da una situación de que Amorín puede estar por encima del Foro Ballista, de Luis Hierro López, después es residual lo de Lamas, un 1%, una cosa así. Estuvimos también más temprano con el informe de Nausicaa Palomeque en la sede del directorio del Partido Nacional, con ese gran momento de la noche, donde Larrañaga aceptó ser el vicepresidente. Se abrazaron allí en el directorio y después en el balcón, frente a 400 simpatizantes que estaban festejando. Tuvimos a Bonomi con la fórmula del Frente Amplio. Ya seguimos aquí en este No Toca Nada, pues después del 28 de junio del día electoral. No toques nada. Varias veces a lo largo de esta campaña dije que si no nos dividíamos, un día íbamos a cambiar la historia. Y ese día es hoy. Escuchábamos a Francisco de Narváez en su festejo. El candidato del peronismo disidente ganó en la provincia de Buenos Aires, uno de los principales lugares donde se votaba ayer. Más allá de ser diputado, la importancia de este triunfo es que corrieron al kirchnerismo de su mayoría en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores también. Por eso la derrota. Hemos perdido por muy poquito, dijo Kirchner, que apareció recién a las 2 de la madrugada para dar la cara. Hacía horas que esperaba la prensa apostada en ese lugar, en el comando del kirchnerismo. Estamos en contacto con Buenos Aires, el periodista Cristian Libonati. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Joel, ¿cómo andás? Bien, mal dormido, me imagino, como buena parte. Sí, 3 o 4 horitas. Sí, porque se demoró ayer Kirchner para reconocer una derrota que venía ya con el escrutinio oficial marcándose desde por lo menos las 10, las 11 de la noche, ¿no? Claro, en ese momento arrancaron con los primeros cómputos oficiales. Primero, bueno, empezó 10, 20, 30% y a poquito se iba manteniendo esa constante de los 2 puntos y medio que mantuvo al final Francisco de Narváez. Vos contabas el viernes más o menos qué se votaba, ¿no? Qué se renovaba. Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Teniendo en cuenta esto, lo que se votaba, los grandes triunfadores y los perdedores de ayer, ¿quiénes fueron, Cristian? Y primero y principal, en Capital y Gran Buenos Aires, el peronismo disidente de Narváez, Macri, bueno, la candidata de Macri que era Gabriela Michetti, que, bueno, mantuvieron en Capital lo que tenían de la elección anterior y ganaron diputados en la provincia de Buenos Aires. Pero, al parecer, según los números que hay, porque faltan algunos datos todavía, el gran ganador es el acuerdo cívico y social, me parece, porque se convirtió en la segunda minoría dentro de la Cámara de Diputados y del Senado. O sea, va a ser la fuerza con la que el kirchnerismo va a tener que negociar principalmente cualquier ley. El acuerdo cívico-social, recordanos, ¿por quién está integrado? Claro, el acuerdo cívico-social es la Unión Cívica Radical, histórica, el cobismo del vicepresidente Julio Cobos, uh-huh, y el partido de Coalición Cívica de Elisa Carrió. Bien, que al final entró, ¿no? Carrió, con lo justo, el sistema proporcional de reparto de bancas le dio justito para salir primera, para salir tercera, digo, y entrar y conseguir una banca. Y bueno, porque hubo ahora incertidumbre sobre si Carrió entraba al Congreso, ¿no? Hubo, estaba entre el cuarto puesto de la lista de Pino Solanas y el tercero de Carrió. Punto a punto, y cada vez que había una actualización de los escrutinios, entraba, no entraba, finalmente ingresó. Algunos la dan como perdedora de estas elecciones, pero pudo lograr lo que ella decía, que era conformar una fuerza federal en las dos cámaras del Congreso. Con las que va a tener que negociar Kirchner, entonces, insólitamente va a tener que negociar con su vicepresidente, por ejemplo. Por ejemplo, claro, Cobo sacó el 50% su candidato Ernesto Sanz en la provincia de Mendoza para senador. Y duplicó al Frente para la Victoria en Mendoza. Bien, a ver, ubiquémonos entonces. Provincia de Buenos Aires, que era lo más importante, 38%, ¿no? El padrón, si no me equivoco. Exactamente. Estoy hablando de memoria. Bueno, de Narváez, ¿que gana por cuánto a Kirchner al final? Ese muy poquito que decía Néstor Kirchner a las 2 de la madrugada, ¿cuánto fue? 2,3 puntos. El gran ganador, un festejo muy parecido, veía yo visualmente, Cristian, ayer al de Macri cuando ganó, ¿no? Ese festejo del PRO con una pantalla gigante enorme atrás. Sí, con toda la tecnología de punta y con militantes con las banderas del PRO, era algo, una imagen parecida a la del 2007. Que es muy yankee en algunos puntos, ¿no? Tienen todas las banderitas igual, está muy armado. Bueno, vamos a Capital, a Buenos Aires. Ganó, como era obvio, por lo menos todas las encuestas lo decían, Michetti, porque además es la fuerza del PRO principal allí en la capital, pero atrás Pino Solanas. Claro, igualmente no ganó con tantos votos como se pensaba que podía llegar a ganar. Hablaba un 35, 36, terminó ganando con el 31%, Gabriela Michetti. Y Pino Solanas, el 24%. Pino Solanas, Proyecto Sur, ¿qué se puede decir? Hoy, justamente a la mañana, hablando por la radio, Pino Solanas volvió a reiterar que cuando vea un proyecto a favor del país, a favor de su ideología, si es del gobierno, también lo va a apoyar. Entonces, podríamos decir que es un kirchnerista crítico o un opositor que está cercano al kirchnerismo. Pasó con el Martín Sabatella en la provincia de Buenos Aires. Pero es mucho más cercano al kirchnerismo que al PRO, eso no hay duda. Sí, obviamente. Él estuvo inclusive en el primer momento de Kirchner, digamos, Néstor Kirchner presidente, ¿no? Claro, Pino Solanas es peronista. Y dentro de lo que es el peronismo, que es un gran movimiento en diversas ideologías, sí, vemos, más en la izquierda estuvo siempre. Nosotros de mañana pensamos que estaba por fuera del peronismo, pero sigue siendo como se sigue denominando como peronista. Sí, no, en realidad él habla de que tiene una fuerza y es que el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires fracasó, y entonces parece que puede surgir él como el que atrae los votos esos peronistas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dijeron ayer de Narváez y Kirchner? Lo importante, digamos, para destacar. Bueno, Kirchner inclusive en un momento dijo que ellos pueden ser una alternativa clara en el 2011. Alternativa. Ya está hablando de que que no serían una fuerza que pelee, sino que serían como una alternativa del 2011. Una frase fuerte. Se lo vio muy muy cansado después de tantas horas seguramente de discusión en el búnker y de discusión esa interna que debe haber habido en el piso del Hotel Intercontinental. Sí, donde de momento se refugiaron y no salía nadie, ¿no? Ni atendían el teléfono. Y hubo muchas especulaciones en los medios. Se hablaba de que iba a renunciar así de lleno todo el gabinete de ministros, que iban a hacer como una limpieza, un barajar y dar de nuevo del gobierno. Y bueno, se habló mucho del fraude previamente en las elecciones, de que el kirchnerismo iba a hacer fraude, como se denunció en el 2007, y justamente Kirchner se refirió a eso y dijo que ellos ganaron por 2 puntos y no hablan de fraude. Si otros hubieran ganado por 2 puntos, estarían hablando de fraude. ¿Quiénes ganaron en los otros distritos importantes? Algunos nombres a destacar, quizás. Reutemann en Santa Fe, que ganó por muy poco, por 2 puntos, al socialismo en Santa Fe, Giustiniani, y se encamina para ser un presidenciable, posiblemente dentro del peronismo, un recambio del kirchnerismo. ¿Qué otros presidenciables se pueden ver? ¿Cobos? ¿Reutemann? ¿De Narváez o Macri? Macri. De Narváez es candidato para la provincia de Buenos Aires, casi seguro. Ajá. Mientras que ayer Macri, inclusive, ahí en el centro donde estaban reunidos, donde festejaron, había gente con remeras que decía Macri presidente 2011 ya. Ajá, o sea que ya estaba pronto. Por lo menos, el mecanismo y el merchandising ya está pronto. Claro, entonces, claro. Para Macri, presidente 2011. Escuchábamos más temprano aquí a De Narváez nombrar al campo, ¿no? Fue el partícipe, vos contabas, el viernes clave en las elecciones y que ayer otra vez se dio, más allá de que lo nombraron en casi todos los discursos de los ganadores, el mismo campo, si es que se puede denominar de alguna manera, dijo que había tenido gran apoyo. Acá le decimos campo como si fuera una entelequia que tiene su propio punto de vista. Y bueno, sacó 10 legisladores, 9 diputados y una senadora. Y parece que se encamina de a poco, quizás en el 2011, para juntar todavía más legisladores. Y ellos lo tomaron como una gran victoria. La ayer una gran victoria, además todos los que ganaron como que hicieron referencia a esa pelea del campo y Cristina, o el campo y la ciudad, ¿no? Claro, obviamente. Inclusive hoy, por ejemplo, en Página 12, Horacio Berbisky, un defensor a ultranza del gobierno, titula su nota "Es el campo, estúpido", refiriendo a la frase de Bill Clinton de la economía, estúpido. Es la economía, estúpido. Bien, Cristian, muchísimas gracias por este breve panorama. Va a dar para hablar mucho más de las elecciones de Argentina, pero traes con este panorama del día después, donde el kirchnerismo ha perdido su presencia mayoritaria en ambas cámaras. Un abrazo. Adiós. No toques nada. Diez minutos pasan de las 11 de la mañana, ustedes saben, están los candidatos rumbo a las elecciones de octubre. Luis Alberto Lacalle por el Partido Nacional, y ya tiene fórmula junto a Jorge Larrañaga, Pedro Bolaberry, que también es candidato pero no tiene fórmula, y José Pepe Mujica, que es el candidato del Frente Amplio. Estamos en contacto con él en este momento. Mujica, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Mujica, la fórmula, hablábamos recién con Bonomi, se empezó a manejar ayer de noche, ya por lo menos a conversar. ¿Usted tuvo algún contacto con Astori? No, yo tuve anoche y quedamos de que iban a conversar Bonomi y Lorenzo. Y después, en todo caso, nos comunicaríamos telefónicamente, y después habría que consultar al resto de las fuerzas, porque nosotros, por máximo acuerdo que podamos llegar, no somos los dueños del partido, del Frente Amplio. Tenemos que comunicarlo y consultar los pareceres del resto de las fuerzas y resolver en un plenario. Uh-huh. Bueno, me lo decía recién, hay consenso por todo lo que ha consultado él en el Frente Amplio. Y bueno, entonces macanudo. Uh-huh. ¿Usted es su idea de siempre que Astori sea el Frente? Ah, sí, no, para mí es la fórmula ideal. Y haría votos porque se recupere la salud. El mes de julio es espantoso. Uh-huh. Para que pueda acompañarlo. Y usted, más allá de las conversaciones Bonomi y Lorenzo, en estas horas, ¿va a hacer alguna llamada? ¿Va a acercarse hasta la casa de Astori? ¿Intentar algo más? No, no, yo tengo... Quedamos formalmente, sí, que hablaban estos dos compañeros. Después nos comunicábamos y veíamos si nos juntábamos. ¿Las conversaciones de estos dos compañeros van a ser sobre temas de programa, sobre temas de los contenidos que se han venido manejando en las últimas horas? Y van a ser sobre lo que tengan que ser. Yo no. A ver, acá hay diferencias publicitadas. La mayor parte de esas diferencias publicitadas son, yo diría, perfiles de carácter electoral, porque no creo que en el Uruguay ni Caperucita Roja puede creer que yo sea, por ejemplo, pro Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. No, es muy fuerte eso. Usted dijo que en última instancia, eso fue lo que dijo, por lo menos en la última entrevista, en última instancia podría recurrir. Y yo, claro, si no tengo más remedio, es como usted recurre a la cirugía, a un remedio heroico, si no tiene más remedio, pero de ahí a tener devoción fondo monetarista, no, para nada. O sea, que nos decía Bonomi hace un ratito también, aquí no toque nada, en la interna se exageran las diferencias, ¿sabes? ¿Está de acuerdo? ¿Usted exageró algunas diferencias con Astori, quizás? No, es que en la manera de hablar mía, tal vez usé algún término que no fue feliz. Cuando yo dije por ahí en algún reportaje, hacia la derecha, tendría que haber dicho política económica moderada. Uh-huh. Usted está hablando de un reportaje de brecha que recibió muchas contestaciones, varias, de Astori en entrevistas. Yo no le di bola, pero en realidad... Pero usted dijo entrarle a la economía por la derecha para no asustar, ¿no? No asustar a los burgueses. Ahora no la tengo aquí arriba la nota, pero... Es así. Bueno, se le podría llamar moderada. Moderada porque dentro del Frente hay gente, por ejemplo, que son estatistas y estatizantes. Y yo lo que quería decir es que no, de esa variable no, es hacia la otra variable. Pero el término derecha es medio injurioso para un hombre izquierda. Sí, para Story. Ese fue mi error. En este caso que se molestó, ¿no? Sí, claro, pero es una cuestión semántica, no es una cuestión de contenido. Pero usted piensa así entrarle por el equipo de Astori a la economía. ¿Por el equipo de Astori o por gente frentista de ese carácter que tiene esa visión? Que tiene la visión que tuvo este gobierno. Claro, la continuidad de este gobierno. ¿Usted se economía mencionó sin balquinazos, sin sobresalto, previsible, etcétera? Usted mencionó continuidad ayer, que había sido más mencionado por Astori y por sus seguidores en la campaña, pero ayer en su discurso lo nombró, continuar este gobierno de Vázquez en muchos puntos. Sí, claro. ¿Eso es un cambio después de ganar ya? No, no es ningún cambio, yo lo he dicho. Lo que pasa que bueno, no se puede vivir aclarando todos los días. Claro. Cuando a usted lo sacan de contexto, lo recortan, le caricaturizan el pensamiento. Lo peor que me pasó con los Kunzan. Uh-huh. Escuchá, pongo los Kunzan como un ejemplo de lo que es primitivamente, genéticamente el hombre. Mírenlo, son un laboratorio de la historia humana. Pero donde los hombres más primitivos, así era la humanidad primitiva, fuera de la cultura. Entonces, ese es un carácter que el hombre lleva implícito en el disco duro, pero me lo toman con una ridiculez que no tiene gollete. Si yo lo tomara como un ejemplo. Usted no dijo que la sociedad uruguaya viviera como tales. Como no, no, ¿qué? Pero se tomó así. Porque los tipos le contestan a los antropólogos, nosotros somos jefes de nosotros mismos. No tenemos cacique, somos jefes de nosotros mismos. ¿Usted se da cuenta lo que es eso? ¿Piensa que se lo malinterpretó también cuando usted dijo que al presidente Vázquez no le daba pelota? Pero yo, el presidente Vázquez es el número uno, por lejos. Y ese compañero más representativo y de mayor peso. Pero en el frente nadie le dice a uno amén. ¿Está? A veces uno puede tener diferencia. Y chao. ¿Qué tiene? ¿Y qué problema hay con eso? Uh-huh. O no se puede tener diferencia. Pero no es que no le da pelota en algunas cosas. No es que claro, en algunas cosas no le doy pelota. ¿Viste la distancia, Mujica, hoy, que es el candidato, ya no el precandidato oficial, sino el candidato elegido por el pueblo Frente Amplista? Aquella gira de Vázquez por Suiza, Corea, Israel, donde nombró la fórmula Astori-Mujica en ese orden, ¿fue la que lo definió, la que lo largó definitivamente a quererse presidente cuando usted decía que no quería? No, no, no, eso ya lo aclaré, vámonos, no seguir con eso, no tiene, eso yo lo aclaré, fue un estudio de opinión de la interna, del caudal interno. Ustedes se olvidan de que nuestro sector en aquel momento aportó el 33%, 32, 33% de los votos, sí, del frente que llevaron a Tabaré Vázquez a la presidencia. Uh-huh. Entonces no es un sector cualquier cosa, ¿está? No es una... Y en un trabajo de estudio y opinión llegamos a esta conclusión. Hay una demoralización muy grande si no asumo. ¿Valía la pena correr el riesgo de que la gente diga que no? Y no que yo le diga a los compañeros que no. Bien, está contento con haber hecho eso hoy. No tenía, es que no tenía alternativa, no es que esté contento. No tenía alternativa, porque si no desarmo el cuadro. Usted se despidió de su sector con tantos votos, sí. Dijo que va a ser el líder, obviamente, de una fuerza política como es el Frente Amplio. También se despidió de la barra antes, nos contó acá, no toquen nada, además que, bueno, que había sido un paso previo y claro. ¿Va a tener tirantes con la barra por esto de Astori, vicepresidente? ¿Piensa tenerla? No, creo que no. Y además con esto estoy obligando a la barra, porque escuche, la reposición, la aparición de nueva gente y todo lo demás obliga. Yo acepté un desafío que implícitamente me impuso mi barra, pero también le digo a mi barra, es la última y me voy, y arreglate como puedas. ¿Está? Bien, y ellos van a tener que aceptar que ahora, usted ponga, por ejemplo, ahora no tiene más al Pepe para que junte voto. Bien. Y van a tener que aceptar decisiones suyas, como el ejemplo de gente de Astori en el equipo económico. Y van a tener que aceptar muchas cosas y salir a changar. Mujica, ¿cómo lee la votación de ayer? Estoy revisando la página de la Corte Electoral, van en 70 y poco%, pero más o menos es lo que han dicho todas las encuestadoras. El Frente Amplio podría estar hasta un punto por debajo del Partido Nacional. ¿Le da importancia a esto? No, no le doy mucha importancia porque ya lo aclaré. Hay un acicate para el Partido Nacional que son la disputa de las intendencias del interior. No sé, como el aparato de opiniones montevillano no se da cuenta de eso. Pero en el interior ya se están disputando las intendencias. ¿Por qué? Lo del Partido Nacional, dice usted. En el Partido Nacional porque se arman las convenciones departamentales. Y hay departamentos donde hay 6 candidatos a futuros intendentes, precandidatos. Eso está en disputa, eso es un acicate brutal, hay una emulación brutal en el interior. En cambio, en el frente no había nada de las que le duele a cada uno de los sectores. Es muy distinto en octubre. En octubre el Partido Socialista tiene que salir a buscar senadores y diputados. Y lo vamos a ver en la calle. Ahora sacó unos letreros. Nada más. Usted dice que la militancia y mismo los partidos se van a movilizar mucho más rumbo a octubre y no teme por este resultado. No lo ve como una proyección de nada. No, porque al no haber emulación interna, en octubre sí, cada cual tiene que pelear por la de él. Entonces usted va a ver un frente que multiplica varias veces. El único sector que se movía bastante fuerte en esta era el nuestro. Los demás, no. Mujica, ¿vio ayer el momento de la arañada aceptando la fórmula con la calle? Ya estaba en la cama, recostado en la almohada, mirando la televisión y lo miraba así. Muy cómodamente y calentito. ¿Qué piensa? Porque es la fórmula que con la que va a tener que competir. Y sí, y sí. No, ¿qué piensa de esa fórmula? ¿La esperaba? ¿Ya ayer se le ve venir? Sí, la esperaba, sí. ¿Esto es lo más fuerte que puede presentarle el Partido Nacional como oposición, con la arañada como vice? Sí, claro, desde luego. Ayer la calle, para terminar, Mujica, habló de una campaña sin agresiones. Y usted también algo mencionó, que no son enemigos, que esto es una disputa política. ¿Piensa que lo van a mantener un buen rato esto, o que se puede perder rápidamente? No por ustedes mismos, sino digo por los... Y bueno, si alguno se desmadre, que habrá que ayudarlo a que vuelva al canal madre, de que no se salga de esa línea. Pero la idea es una campaña limpia y sin agresiones. Sí, porque después de la campaña y después del resultado, cualquiera sea, se va a imponer por el dibujo político que tiene el país el intento de convenir alguna cosa. Eso supone negociación. Pacto Nacional, dijo la calle ayer. Y la palabra pacto es mucho. Pero, por ejemplo, se va a modificar la Corte Electoral, cosas que no se pudieron modificar, la integración de los entes, en fin, varias cosas. Y bueno, para dialogar sería mejor no haberse estado insultando unos días antes, porque si no la opinión pública va a decir, estos son unos caretas, se dijeron de todo y ahora están dialogando. ¿No lo pueden decir de estas fórmulas que se arman también? La calle Larrañaga, Astori y Mujica, en todo caso, si se arma. ¿Cómo? ¿Que no lo pueden decir lo mismo de estas fórmulas que se arman? No, pienso que la rivalidad va a existir y que la disputa va a existir. Pero una cosa es la disputa en términos de ideas, en términos de propuestas. Eso es inevitable. Pero se puede bajar a otros terrenos que son los que tenemos que tratar de evitar. Larrañaga dijo en varias notas, recuerdo una de búsqueda, el Frente Amplio apenas pase el 28 de junio va a sacar a relucir el pasado del gobierno de la calle, Banco Pan de Azúcar y algunos hechos de corrupción. No fuimos nosotros los que sacaron eso. No, pero ¿piensa que van a salir desde el Frente Amplio esos temas? No, yo pienso que no. ¿No los quiere en la campaña usted? No, yo no me voy a dedicar a eso en la campaña. José Mujica, candidato oficial, ahora sí se le puede decir, elegido por la ciudadanía del Frente Amplio. Le agradezco que haya tenido unos minutos aquí en otra mañana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No toquen nada. 26 minutos pasan de las 11 de la mañana. La Corte Electoral sigue a ritmo lento, podemos decir, actualizando los datos, igual el 70%, pero claro, al faltar Montevideo, casi un 60% de Montevideo, leer los datos, leer los porcentajes oficiales, suena extraño, ¿no? Porque va a sonar todo alterado a lo que son las proyecciones que han dado todas las encuestadoras. Claro, por lo menos a nivel nacional. De todas formas, en muchos departamentos que están cerrados en el interior se puede ver cómo en muchos casos el Partido Nacional duplica o más que eso al Frente Amplio en cantidad de votos emitidos para la interna de los respectivos partidos. Sí, a mí llama la atención Artigas también, ¿no? Sí, donde el Frente Amplio de todas formas le gana al Partido Colorado. Sí, venía ganando, venía ganando el Partido Colorado, pero finalmente tiene una cantidad de votos impresionante a Morima. Pero son detalles, vamos a analizar lo que ha pasado en el día de ayer, por lo menos con los datos que tenemos hasta ahora. Estamos con Jaime Jaffé, historiador, politólogo. Jaime, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Con Mariana Pomies también, que trabaja en la encuestadora Cifra. Ayer la pudieron ver quizás en televisión. En momentos críticos, yo les decía. La mandaron a la guerra. Mariana, ¿cómo andás? Bien, buen día. A la guerra ahí cuando los resultados todavía no estaban. Sí, sufrimos bastante ayer. Claro. Todo el día, en realidad. Eso fue una parte más. Porque es un momento, supongo que vos trabajás con el sordo ahí, entre las 7 y las 8 y media, es un momento impresionante, ¿no? Sí, justo en ese momento en que me pusieron ahí al aire, en realidad estábamos recibiendo los circuitos y es el momento de mayor tensión, donde todo tiene que funcionar, la velocidad en que llegan los datos de parte de los encuestadores, las telefonistas, el sistema, que todo, y realmente uno está con esos nervios y además con la idea de que la gente quiere escuchar algo y uno todavía no tiene nada muy concreto que decir, entonces se hace un poco de malabarismo. Está bien, pero si, finalmente surgieron los datos que dio, que en las internas creo cifras son muy parecidos, ahora hay que ver el escrutinio final, pero son muy parecidos a los que proyectaron después ayer, ¿no? Los que vieron una semana antes. Sí, se parecen bastante. Lo que no fue parecido fue el nivel de votación, pero en cuanto a lo que pasó adentro de cada partido, por lo menos lo que nosotros vimos anoche, y todavía con lo de la Corte no se puede comparar mucho, es bastante parecido a lo que veíamos en el clima previo. Hablemos entonces de lo que decía, Mariana, de esta poca cantidad de gente que fue a votar, por lo menos poca con respecto a lo que se proyectaba por parte de las encuestas. ¿Cuál es el análisis de ustedes? Para después escuchar a ver qué opina Jaime. Bueno, en realidad hay que hacer un análisis un poco más fuera del clima de estos días, ¿no? Nosotros preveíamos un nivel de votación más alto, un poco porque veíamos más competencia entre los partidos de lo que había sido en el 2004. Realmente el nivel de votación se pareció bastante al del 2004 e incluso también la paridad entre el Frente y el Partido Nacional, aunque en el 2004 terminó arriba un poquito el Frente, dos puntos arriba del Partido Nacional, también en la interna el Partido Nacional votó muy bien y el Partido Colorado votó bastante mejor de lo que se ve que estaba votando ahora. Había votado un 15, nosotros vemos ahora un 10. Pero bueno, todavía estábamos hoy de mañana también sorprendidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanta gente que hasta el viernes o incluso el sábado pensaba ir a votar, después no fue? Quizás un día como el de hoy se podía dar un dato más fácil, pero no fue un día como claro, el de hoy. Nosotros frío, pero de invierno, normal. Eso decíamos, ¿no? Si hubiera llovido ayer, por lo menos teníamos la explicación. Hacía frío, pero creo que es un montón de cosas que están ahí jugando. Me pareció interesante lo que dijo ayer Larrañaga cuando hizo un mea culpa, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo los políticos que la gente no logramos despertar el interés y movilizar a la gente? Creo que hay parte de eso. Ayer, a última hora, Equipos mostraba una encuesta en Canal 10, que hoy estaba en la página en 180.com, ustedes lo bajaron, sí, de por qué la gente no había ido a votar, ¿no? Y era interesante porque muy pocos eran los que decían porque ya estaba definido, ¿no? Se decía ayer en algunos medios, bueno, en realidad las encuestas venían hace tanto tiempo dando resultados definidos que la gente dijo, ¿para qué voy a ir? Sí, ¿para qué salir de casa? Y si uno mira los resultados de Equipos, no es así. Hay un alto porcentaje de gente que no le interesa la política, que no tenía ganas de ir, y eso nosotros también lo registrábamos. Nosotros vemos que hay entre un tercio y un 40% de gente que se siente lejana, naturalmente, a la política, a los partidos, y luego que esos no van a ir. Hay casi un tercio de gente muy politizada o que le interesa, y después hay un porcentaje grande de gente que está en el medio, y que depende de cómo lo muevan, y ahí creo que va lo que decía Larrañaga, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál ha sido el clima de campaña, lo que los propios candidatos han expuesto, que haya logrado movilizar a la gente o no? Sí, también está para analizar quizás, Jaime, que en el interior, en algunos lugares hay mucho más porcentaje de votación que en Montevideo, que es donde se da quizás el más bajo, hay que esperar el resultado final, pero quizás el más bajo de todo. Sí, evidentemente no hay una sola explicación y esto es algo que va a haber que estudiar, porque por otra parte es muy interesante y todos los analistas acá, politólogos o no, analistas políticos en general, fallamos porque asociábamos muy estrechamente el nivel de competitividad interna de los partidos, como decía Mariana, con el nivel de participación y suponíamos que esta elección donde en los dos partidos principales había un pleito a definir, o sea que el voto realmente tenía algo que aportar a una decisión que estaba planteada, iba a reflejarse en un nivel de participación superior incluso al más alto que registramos desde que tenemos elecciones internas, que había sido la del año 99 cuando participó un 54% de los habilitados. Estuvimos muy lejos de ese 54% e incluso abajo del nivel del 2004 cuando participó un 46% de los habilitados, un poco abajo. Entonces, descartemos el factor climático, que siempre es el primero que nos viene a la mente, y ayer no fue un mal día, hoy sí hubiera sido un mal día, pero sí, de ayer no fue mal, frío, ni siquiera fue un día particularmente frío, o sea que excluyamos ese elemento, y acá yo los elementos que por lo pronto señalaría, coincido bastante con Mariana, hay uno que tiene que ver con los propios votantes, es decir, uno tiene que hacerse la pregunta al revés, ¿por qué la gente tendría interés en participar en la decisión de cuáles son los candidatos de los partidos? Eso lo hacen quienes tienen algún nivel de compromiso con los partidos, ¿tá? Creo que no podemos aplicar, como hemos hecho, supuesto, que el mismo interés que la gente tiene en elegir parlamentarios y presidente de la República, tiene por qué tenerlo cuando de lo que se trata es nada más que definir qué candidatos van a presentar los partidos, ¿no? Entonces, quizá tiene que ver con la instalación de la idea de que en las internas se está definiendo de hecho quién va a ser el presidente. Bueno, pero evidentemente no está instalado, no está tan instalado como nosotros suponemos. Esa idea la gente dice, bueno, a mí no me interesa, digo, que los partidos decidan. O sea, aquí esta elección para participar requiere un nivel de compromiso con la actividad política mayor que el que requieren las elecciones nacionales, donde directamente se están eligiendo los gobernantes, ya sea del Parlamento o del Poder Ejecutivo. Entonces, meterse en la vida interna de los partidos ya supone un nivel de compromiso mayor. Entonces, en el común de la población, ese nivel de compromiso mayor lo tiene menos gente. Y esto lo vemos reflejado en los niveles de votación. Porque el Partido Colorado y en el Frente Amplio no la hubo. La anterior vez, ¿no? Eran dos partidos que no la tenían. Bueno, el partido que no había competencia, digamos, real, no había competencia real. O sea, lo que estamos viendo acá es que el nivel de competencia no es el factor clave. Es lo que nos está mostrando esta elección. Acá había competencia. También, bueno, vamos a ver, yo iba a decir algo que la encuesta que acaba de mencionar, el estudio de equipo que acaba de mencionar Mariana, lo desmiente. Yo pensaba firmemente que quizás, si el argumento de la competencia era válido, bueno, el hecho de que durante tanto tiempo las encuestas hubieran estado mostrando que prácticamente estaba decidido, sobre todo en el Frente Amplio, la elección, sí, hubiera desincentivado. Menor, ¿no? Superdefinido. Claro, bueno, el Partido Colorado ni que hablar. En todo caso, lo que llama la atención es el bajo nivel de votación general y en particular en los dos partidos grandes y sobre todo en el Frente Amplio. Sobre todo en el Frente Amplio. Decía, Mujica, no le doy importancia, nos decía recién Mujica que en No Toquen Nada. A ver, porque yo he escuchado de todo con los analistas y los politólogos en estos días. Nos advertían, porque muchas veces los periodistas leemos mal, que la proyección al 28 de octubre y lo que terminen votando acá no tiene nada que ver, que no lo comparemos, pero ayer, sin embargo, lo sentía a muchos con un señal de alarma para el Frente Amplio, se prende la señal de alarma, el Frente Amplio perdió con el Partido Nacional. ¿Cómo tomar este 42-41 si es que será finalmente el Partido Nacional, Partido Colorado? Toparlo con pinzas, como se decía. Lo que tú decís es cierto. Esto no pronostica lo que va a pasar en octubre. Lo que no quiere decir que alguno de los partidos sí lo tome. De hecho, ayer lo estaban diciendo, ¿no? O sea, al Partido Nacional es una buena motivación para su gente. Decir, bueno, llegamos a esto, tenemos que crecer y ganar como ganamos ahora. Eso es estrategia política y está bien. Lo que nosotros decimos es que lo que pasó ayer no pronostica octubre. Pero sí le habla a cada partido de cómo está moviendo a sus bases, de cómo está movilizando a la gente. O sea, si bien creo que empieza de nuevo el juego, ¿sí? No en cuanto a las estrategias y a la movilización de los grupos. Bien. Jaime. Sí, digamos, votó menos de la mitad de los habilitados. Por lo tanto, no es una... Y digamos, votó por propia decisión. No es una muestra estadísticamente seleccionada del conjunto del electorado, por más que es un alto porcentaje, ¿no? Muy mayor al que generar las muestras de las encuestadoras, claro, toma. Pero, digamos, entonces, como no es una muestra, uno no puede tomarlo como un anticipo de lo que va a pasar en octubre. De todas formas, es el punto de partida, porque uno puede decir, bueno, los que participaron ahora en la primaria son los votantes que están más cercanos a votar a cada uno de esos mismos partidos en octubre. Por lo tanto, es la base a partir de la cual los partidos van a construir. Pero en definitiva, todos tienen ahora para pescar, ¿no?, un cardumen que está integrado por más de la mitad de los habilitados. Y no necesariamente, este es el dato, esa otra porción mayor aún que esta del electorado se comportará de la misma manera que se ha comportado hoy. Más teniendo en cuenta que, por ejemplo, Montevideo es uno de los más bajos, ¿no? Y se comporta de una manera, por lo menos hace años, más favorable al Frente Amplio. Ayer el gesto político, sin duda se esperaba en el Partido Nacional. ¿Alguno de ustedes esperaba que el gesto fuera hasta el punto de lo que pasó 11 y 10 de la noche, cuando la Larrañaga dijo acepto y abrazó a la calle? Ni la calle se lo esperaba. La cara de la calle en el momento que la Larrañaga se anuncia muestra que se sorprendió totalmente, con alegría, y que no se lo esperaba. Yo lo interpreté por lo menos de ese modo, digamos. Como que le hizo el anuncio, pero capaz que esperaba que fuera unos días después que la aceptara. Sí, le hizo el ofrecimiento, perdón. Parece, tiene todo el aspecto. Bueno, habrá que ver lo que el periodismo que se dedica a investigar estos temas logra después, cómo logra recomponer cómo se tomó esa decisión, en esas horas, ¿no? Pero tiene todo el aspecto de que fue una decisión que Larrañaga tomó mientras se trasladaba a la sede de Partido Nacional y que no le había anunciado a nadie que lo iba a comunicar, ¿no? Mismo la explosión de alegría que se produjo en ese momento mostraba la sorpresa también. Claro, en primer momento Larrañaga dice me lo ofreció, y ahí ya hay una explosión, pero menor, contenida. Sí, sí. Ahora, cuando dice, generó expectativa. Claro, le dieron todo de película, ¿no? Porque fue hasta el final del último discurso, ¿no? Sí, yo creo que lo manejó muy bien, creo que es un efecto, una imagen muy, muy fuerte, y para el Partido Nacional también, no solo la alta votación, sino que creo que lo de ayer fue una inyección, sobre todo a la militancia. Y sí, yo también sentí, mirando ese momento, de que era algo que él estaba hasta, creo que decidiendo ahí, ¿no? Y ver a la gente de alrededor suyo, a su gente, emocionarse, quiere decir que no lo sabían. Para mí eso fue una cosa que la venía pensando, la alargó, y creo que fue de las cosas mejores que ha hecho estratégicamente para el Partido Nacional. Claro, ayer fue impacto, además cerró la noche, obviamente fue el momento de la noche... ¿Cuánto puede pesar? Estamos muy lejos de octubre, o no, según cómo se mire. ¿Puede pesar eso, pegar primero, hacer ese gesto, o se diluye con el correr de los días y en una semana Astori y Mujica se juntan y esto se olvida? Bueno, digamos, en una campaña que no es demasiado extensa, pero que, digamos, tenemos todavía 4 meses para recorrer, depende cuánto demore el otro, digamos. En definitiva, el Partido Nacional ya arrancó su campaña. El Frente Amplio, de hecho, no la puede arrancar hasta que no tenga la fórmula conformada. En ese sentido, bueno, es tiempo que se pierde. Si, digamos, el Frente Amplio resuelve en no demasiado tiempo, bueno, no debería ser un costo demasiado grande. Ahora, si las negociaciones dentro del Frente se complican y además eso refleja que hay realmente diferencias internas que dificultan el acuerdo, eventualmente el Frente Amplio podría pagar, digamos, concederle una ventaja inconveniente al Partido Nacional. Mi pronóstico es que eso no va a suceder, y que, porque esto lo saben todos, no somos tan listos nosotros que nos damos cuenta y los políticos no se dan cuenta, de tal forma que el Frente Amplio está presionado ahora por esta decisión rápida del Partido Nacional, y probablemente esto acelere las negociaciones internas, ¿no? Del Frente Amplio y su fórmula, todo hace pensar, porque acabamos de escuchar, hablamos con Bonomi, hablé hace un ratito con Mujica, que la fórmula está cantada, por lo menos en la intención. Del candidato. ¿Esto lo veían venir en las últimas semanas también? ¿O en algún momento, analizando la campaña, se dudó que Astori pudiera aceptar, o se lo pudieran ofrecer de esta manera tan directa? No, de parte de Mujica estaba clarísimo que desde el comienzo, que la fórmula que con la que soñó desde el principio fue tener, digamos, una fórmula en la cual Astori lo acompañara. En todo caso, las dudas han venido en esos momentos en los cuales la estrategia de Astori apostó a una confrontación dura y a una crítica dura de algunos dichos y posturas asumidas por Mujica durante la campaña, en particular desde el momento en que Astori es internado, y ahí cuando vuelve a hacer declaraciones se produce, digamos, una radicalización de la crítica hacia Mujica que pudo hacer pensar hasta qué punto es viable una fórmula de este tipo. De todas formas, yo creo que Astori no tiene muchas alternativas, o sea, está muy presionado por toda la interna frentista, y no tiene demasiado margen para no aceptar la conformación de una fórmula, porque la interna frentista presiona en el sentido de que esa es la mejor fórmula para el partido, y por lo tanto, si Astori no aceptara, sería culpabilizado de que el frente no fuera la batalla en las mejores condiciones y pagaría un costo alto de un eventual mal desempeño, y porque, bueno, el hecho de que el Partido Nacional haya acordado la fórmula espejo de esta, porque de eso se trata, también presiona desde afuera, me parece, generando una expectativa que ya es más de opinión pública que que trasciende la propia interna frentista, ¿no? Mariana, ustedes han medido, incluso han sido utilizados, la medición de cifra de forma de propaganda política por la calle, un eventual enfrentamiento de la calle Mujica, ¿no? Donde la gente de la calle decía, es más factible que le gane la calle Mujica que la Larrañaga a Mujica, según una encuesta que tenían ellos allí de cifra. ¿En algún momento se midió con fórmulas? No. No se ha llegado. No se midió con fórmulas de segundos. Con fórmulas de segundos, sí. Y además, esa medición es útil para los políticos en cuanto a su estrategia, pero en realidad se repartió y empieza de nuevo, ¿sí? Entonces, me parece que si bien cada uno de los dos líderes tienen ya antipatías y gente que no está dispuesta a votarlo, hay un montón de gente que está esperando a ver qué dicen, cómo se comporta. Uno a veces, por la profesión o por la cercanía, piensa que la gente tiene toda la información, que la gente ya lo tiene todo decidido, que la gente rápidamente se forma. Y no, el común de la gente está lejos de lo que pasa, le llegan algunas cosas y toma esas decisiones en función de lo que pasó recientemente, ¿sí? Uh-huh. Por eso también yo creo que Mujica dice, bueno, no hay que traer el pasado, no hay que estar revolviendo cosas, hay que plantear ahora lo que la gente quiere escuchar, o sea, lo que la gente espera que hagan, y ahí los que van a definir van a tomar su decisión. Hubo festejos en el Partido Colorado, en especial porque se subió del 10%, eso más o menos lo que dicen todas las proyecciones, algunas llegan a hablar hasta del 12%, bueno, Mordabarri obviamente festejó que se quedó con dos tercios del partido. Yo me preguntaba hoy de mañana, ¿por qué el Partido Colorado festeja hoy un 10% que fue lapidario hace 5 años? ¿Qué es lo que ha pasado en el medio? ¿Las encuestas de ustedes? ¿La opinión de la gente? Porque es extraño ver al Partido Colorado festejar el 10% y sin embargo lo festejaba, ¿no? Sí, no sé si es extraño. A mí me parece que hasta por el trabajo realizado, ¿no? Hicieron una campaña, la campaña de todos los candidatos se movió bastante. A Bordaberry lo vimos moviéndose por todo el país. En un momento llenó el Palacio Peñarol cuando les costaba a todos los demás, ¿no? Sí, hablando de militancia. Sí, y ejemplo, hasta con un estilo de campaña distinto a los otros, ¿no? Él lo que estaba tratando era despertar al partido, ¿no? O sea, tratar de levantar la moral. Y me parece que el festejo es parte de ese levantar la moral. Creo que si su estrategia era Colorado, salgan, levántense, bueno, ahora Colorado festejemos, llegamos al 10 y gané, y me parece que es lo que tienen que hacer si quieren mover a los colorados. Sí, yo creo que el festejo no es tanto por el porcentaje que asistió a votar, sino porque, digamos, los que festejan son los que triunfaron, ¿no? En definitiva se ha producido una verdadera, vamos, entre comillas, revolución interna en el Partido Colorado, ¿no? Los viejos liderazgos históricos que en definitiva seguían representados por Hierro, en este caso, en el caso de Sanguinetti, y por Amorín, en el caso de Valle, han sido relevados por un nuevo líder que se lleva las 3/4 partes del voto colorado, y son sus seguidores los que están festejando, básicamente. Entonces me parece que eso juega, y bueno, también, en cierto modo, esa frontera simbólica del 10% que estaba en cuestión, que en definitiva era el piso electoral del Partido Colorado en 2004, o sea, tenía era una referencia muy importante la de no estar abajo del 10, puede haber jugado algo. Me parece que sobre todo hay un festejo de los triunfadores. Triunfadores que tienen por delante una reconstrucción, según ha dicho el propio Bordaberry del Partido Colorado. Ayer lo nombró a Valle y a Sanguinetti. ¿Cómo los ven? Brevemente. Sí, ¿cómo va a tener que hacer con esos líderes? Por eso, porque los nombró, pero ¿qué? ¿Ahora qué? Con Valle y Sanguinetti. Ahora que no sé, lo sí. Que es cierto es que hay casi un tercio de colorados que votaron algunos de esos sectores y que ellos lo tienen que retener. Entonces me parece que de alguna manera, creo que esa va a ser más difícil que el Frente Amplio, van a tener que buscar la forma de tenerlos y no tenerlos y de incorporar a esa gente seguidora de Sanguinetti y de Valle, mantenerla en el partido y que no se le vayan con la calle, porque si ahora tiene el 10, en octubre tiene que tener más del 10. Claro. Sí, si Bordaberry hace, bueno, hace bien las cosas, dentro de lo que nosotros entendemos que es hacer bien las cosas, debería preocuparse por reconstituir un polo vallista dentro del Partido Colorado, ¿eh? Porque como le pasa a la calle y como le pasa a Mujica, necesita la otra mitad del partido que atiende un elector, que capta en una zona distinta del electorado. Entonces, está claro que Bordaberry ha tratado de zafar, de definirse ideológicamente también de vallismo o no vallismo, se hace cargo de todas las tradiciones del Partido Colorado, pero el vallismo, los sectores propios que se reivindican a sí mismos como vallistas del Partido Colorado, están fragmentados y muy debilitados. Y eso no es conveniente para el futuro político del propio Bordaberry. Necesita abrir bien el abanico del Partido Colorado, fortaleciendo él mismo, que pertenece al otro sector, ese polo vallista. Entonces ahí tiene un problema que no depende de su sola voluntad, porque también sería muy funcional la estrategia de Bordaberry en este sentido, que los vallistas lograran superar la fragmentación en la que han quedado, ¿no? El polo vallista lograra superar esa fragmentación y el foro y la 15 se reconvirtieran en algún ala vallista más potente. Esto no depende solo de él, él puede propiciar, él puede abrir espacios, Bordaberry, ¿no? Pero en definitiva también depende de cómo jueguen ahora Hierro, Amorín y por detrás Sanguinetti y Valle, que no terminan de retirarse. No, de no, y han estado en lugares extraños, para llamarlo de alguna manera, por lo menos Valle, apareciendo en la lista de Amorín, sin que cinco sobrinos supiera dónde y cómo, se enteró cuando fue a la Corte Electoral, y Sanguinetti no veía las publicidades hasta el último momento de Magurno, por ejemplo, cuando aparece Sanguinetti para algunos foristas, no hay otro adelante, ¿no? No, para Hierro aparecía en el fondo, allí en un tercer plano. No va a ser fácil correrlos tampoco del protagonismo, imagino, ¿no? Uh-huh. Llevan cuántas décadas. Muchas, 40, 50 años. Bueno, Jorge Valle inició su se posicionó como parte del liderazgo colorado cuando ganó la interna vallista en el año 1965. Estamos a 45 años, 44 años de ese hecho, ¿no? Y Sanguinetti, bueno, es diputado desde el año 62, si mal no recuerdo. En fin, son personajes con una muy larga trayectoria en el Partido Colorado y en la política uruguaya. ¿Y qué sucede? Que no han surgido, hasta ahora que apareció Bordaberry, no han surgido tampoco liderazgos alternativos que pudieran de alguna forma opacar su presencia. Entonces, aparece Bordaberry que se queda además con claro, que se queda con las tres cuartas partes de la convención del Partido Colorado, pero que sabe que necesita ese otro sector. El problema es que en ese otro sector, los líderes que surgen no llegan a relevar completamente a Sanguinetti y a Valle. Ese es el problema que está planteado. Lo que él tiene a su favor ahí es que él hizo una campaña no confrontativa con los otros, ¿sí? O sea, para él es más fácil incluirlos que para los otros si tuvieran que hacerlo al revés. En eso me parece que él apuntó, por eso yo hice una campaña distinta, o sea, él a decir, a levantar la moral, puentes y no levantar muros, ahí está, y creo que eso le va a facilitar, por lo menos deja una puerta abierta para que los otros sean los que tengan la actitud de, trabajemos por el Partido Colorado y saquémoslo adelante. Sí, estaba pensando, ahora deben haber negociaciones febriles en todos los partidos, ¿no? Pero lo ideal no va a ser posible, porque lo ideal en la línea de... Si estoy correcto en la línea de razonamiento que venía señalando antes, sería que la 15 y el foro hicieran una sola lista del Senado. Y agruparan fuerzas para darle un equilibrio, digamos, eso no parece posible, no parece posible, así que bueno, en fin, la tiene complicada Bordaberry, creo que este es uno de los problemas que tiene, que no depende exclusivamente de él, porque es cómo se recompone el otro polo del Partido Colorado. Dos últimas, una para atrás y una para adelante. ¿Alguno de los dos imaginó hace un año este panorama de la calle de Mujica? Me pongo un año atrás, nada más, estoy hablando ni 5 ni 10. Bueno, era difícil porque los propios involucrados no jugaban ese juego. Entonces era difícil de imaginar, la verdad que hace un año uno podía ver que eran líderes que no se podían dejar de un costado, que iban a estar no preveíamos que fueran a estar donde están. No, terminantemente no. La Calle estaba políticamente muerto desde el punto de vista de sus aspiraciones presidenciales. No olvidemos que incluso estaba cuestionado dentro del herrerismo cuando tuvo que dar un paso al costado. Y bueno, esto es una... Realmente se trata de un caso de resurrección política. Formidable, que habrá que estudiar, dará para estudiar mucho. En el caso de Mujica, era difícil prever que Mujica, incluso por su perfil poco presidenciable, como él mismo se encargó de decir durante mucho tiempo, terminara siendo el candidato del partido de gobierno. Sí. No era de esperar. Y bueno, yo recuerdo que cuando la primera vez que escuché hablar de que Mujica podía llegar a ser el candidato a la presidencia del Frente Amplio, me sorprendí, me acuerdo que lo dijo Adolfo Garcés, y a mí en su momento dije, ¿te parece? No lo veo. Eso no hace mucho, ¿eh? No, fue hace más de un año, pero en aquel momento sonaba extraño pensar que Mujica pudiera ser candidato a la presidencia y que pudiera ganar la interna del Frente sin el favor de Tabaré Vázquez, pero bueno. Y la última para adelante, sin adivinanza, simplemente por lo que escuché ayer, no sé, decir al Zorro, también Botinelli, Sosnava en ese momento hablaban, pero ¿es más factible un panorama después de lo que se vivió ayer por los candidatos, por la votación de balotaje o de balotaje, como quiera? Yo creo que empieza el partido de nuevo. O sea, uno puede mirar números y decir, parece que no les da de primera, pero depende cómo jueguen las cartas. Me parece muy apresurado. Hoy uno diría, hoy si fueran las elecciones, hay segunda vuelta, pero el juego falta recién mucho, empieza. Falta moverse todo todavía. Sí, más que el dato de cuánta gente votó en la interna de cada partido, ahora el dato fuerte, es decir, para ver cómo empieza la cosa, es una vez que esté definida la fórmula del Frente, las primeras encuestas de intención de voto con las fórmulas definidas. Eso va a ser más importante para saber dónde estamos parados y qué posibilidad alternativas hay en cuanto a si hay o no segunda vuelta, que la cantidad de gente que votó, los porcentajes que estábamos comentando antes en cuanto a cuánta gente votó adentro de cada partido. Jaime Jaffé, Mariana Pomies, muchísimas gracias por compartir este ratito en el día después de las internas para tener por lo menos algún análisis sobre la mesa. Gracias. Bueno, gracias, chao. No toques nada. ¿Dónde estabas ayer calentito? Dice Walter, hacía frío en el día de ayer. Claro que esto no justifica la votación. De tarde realmente no hizo mucho frío. Como hoy había humedad, capaz. No, ahora no salí a la calle desde las 6 que no salgo, pero... Sí, no fue un día súper frío. De tarde no, capaz de mañana sí, pero yo estaba en la calle ayer la tarde. Y realmente no sentí ese frío de 2 grados que te mata. Estábamos hablando de justificaciones para ir o no a votar. Tampoco estábamos hablando de que daba ganas de andar de remera tomando mate en la Rambla. Señores, hemos llegado casi hasta el final de este programa. Nos queda lo que pasó. José, por suerte, hizo algo en la mañana y armó lo que pasó. José creo que lleva más o menos como lo de las encuestadoras. Lleva desde ayer... Seguido de largo, heroicamente. Sí, sí. Es el empleado del mes. El empleado del mes ha ganado. Lástima que termina este junio. Ya va a tener que pelear nuevamente el julio. No, pero ha hecho un gran laburo, como han hecho todos los compañeros que estuvieron ayer hasta altas horas de la noche. El sueco se nos duerme acá al aire. Gonza quiere entrar al aire, quiere decir lo suyo, el análisis político. Gonzalo la radio, Joel. La rompí. Sí, el sueco, entré y estaba durmiendo en un rincón el sueco, lo que han tildado Salva y Gonza muchas veces de lumpen, pero no, ayer era por trabajar, por meterte de trabajo. José, sin embargo... Pero José despierto, José despiertito, llegué a 5:30 de la mañana, llegué a la radio y José despierto, señores. Parte de todo ese trabajo está resumido en lo que pasó. Seguramente no se terminan los temas electorales, pero iremos bajando, sacando la pata del acelerador, bajando algunos cambios por algunos meses, sobre todo para después poner nuevamente quinta a fondo rumbo a las elecciones de octubre. Nausica grita, yo no dormí. Del contacto por correo, tampoco es cierto, tampoco durmió. No sé, que se van a ir todos ahora, pero la semana recién empieza. Simplemente eso les aviso, no termina, recién empieza. Señores, lo que pasó y mañana a las 8 estamos de vuelta con ustedes. Gracias, chau, chau. Hay un pasado imposible de reinstalar en el presente. Voces que gritan cosas al borde de lo incomprensible. Con solo discar 6 números, usted puede cambiar su vida. ¡Solo 6 números! Lo dicho, no